Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Estés donde estés. Oigas donde nos oigas. Bienvenido. Bienvenida. Este es tu podcast. Este es el podcast del Aula de Cultura. Otra vez, otro capítulo más, parece que ya vamos cogiendo carrerilla y vamos haciendo los capítulos uno detrás de otro más rapidito para que no vayáis sintiendo nuestra pérdida. Y aquí estamos en el capítulo número 4 del podcast del Aula de Cultura, sí, junto a mis compañeros Jesús, Joaquín. ¿Qué tal, Pablo, Capitán Gorrión? Desde luego, la cuestión es que siempre lo hemos hecho uno detrás de otro, pero como dices tú, rapidito nunca lo hemos hecho porque somos gente de tomarnos las cosas con calma. También es cierto que somos gente con un horario, unas condiciones psicolaborales muy, muy importantes, muy complicadas. Tú date cuenta que nos llaman de muchas asambleas, muchos circunloquios intelectuales, entonces claro, tenemos una agenda... ¿Qué de circunloquio? Yo es que el otro día estaba pensando, digo, es que no puedo más con tanto circunloquio, ¿eh? Y nada, pero ya, porque ustedes saben que si nosotros nos ponemos aquí a hablar de circunloquio y de tonterías, nos podemos pasar la hora y media hablando... Sin dejar de respirar. Exactamente. Así mañana, que sin futuro. Vamos a empezar a lo primero que a mí me gusta siempre empezar relatando, es que son los métodos de contacto que tenéis para meteros con nosotros, solo con nosotros, nuestras madres, dejarlas en paz, para decirnos, oye, pues esto no me gusta, esto sí me gusta, esto me mola un montón, catividad. Y son los siguientes, lo voy a decir yo. Dilo tú. Venga. El correo, el Aula de Cultura tiene un correo al que podéis mandar vuestras opiniones, vuestros deseos y vuestra carta de Reyes Magos. Otra cosa es que lo lean. Otra cosa es que valga para algo. Exactamente. Y es el siguiente, todo en minúscula y seguido, por favor. aulaculturafgh@uz.es, ¿vale? Allí mandad los correos, mandad vuestro vídeo cantando desnudo en la playa. Y si vemos que nos interesa, pues lo colocamos en la página del podcast, ¿vale? Si vemos página... que no nos interesa, lo creemos que da para nosotros. Vamos. Bueno, también. Página del podcast, en la cual os podéis descargar estos capítulos, que es la siguiente, www.podcastcultura.es, minúsculo y seguido también. Y luego en Twitter podéis contactar con nosotros directamente en @aulacultura_FGH, todo minúscula como hemos dicho antes, o también a este ser inmundo que tengo a mi lado, que es @jesulin_guapin, todo en minúscula, ese soy yo. O a este ser desperdicio de la humanidad, que soy yo, que es @capitangorrión, todo en minúscula y seguido. Desperdicio y despreciable también. Desperdicio y despreciable. Recordaros que, sí, hombre, si habéis descargado esto, es que lo habéis visto en iVoox o en iTunes, pero por si acaso no lo sabéis, hola, estamos en iTunes y en iVoox. Eso es. Estamos en todos los lados que nos dejan entrar, también os digo. Y hoy un capítulo extraño y estrafalario, porque es un capítulo, ya estamos acabando el curso. Está la cosa más relajada. Nosotros lo hemos acabado hace bastante sí. Tiempo. Nosotros, de hecho, acabamos allá por los 80. Los 80, sí. Y lo que hacemos aquí es que queremos es hacer un capitulito más rollo llega el verano. Exactamente. Refresqueo. A mí me gusta mucho la palabra fresqueo. Refresqueo. Entonces, ¿cómo va a ser este capítulo refresqueo? ¿De qué vamos a hablar de refresqueo? Pues mira, vamos a hablar, vamos a tener cositas culturales, pero así que no pesen en la mente, ¿sabes? Que no diga tú, vaya peñazo, me están soltando estos tíos. Pesado. Entonces, como no hemos tenido hasta ahora, me parece algo importante, que se le dé bombo a este tipo de literatura como es la poesía, vamos a traer a un colega nuestro, un compañero nuestro que se llama Fran Seisdoble, que acaba de publicar. Bueno, Fran Seisdoble es su bueno, sí, supongo que no se llamará así el muchacho en el carnet de identidad, ¿cómo pero cómo se dice? Su alias artístico, por una persona muy artística. Por eso Fran Seisdoble va a estar con nosotros y vamos a comentar su recién publicado libro de poesía que se llama Carnívoro Cuchillo, que creo que tiene que ver con el poema de Hernández. Muy bien, Miguel Hernández, luego se lo preguntaremos a ver si tiene que ver con eso. Y vamos a recuperar a un antiguo colaborador nuestro de Tempora Magazine, que es Emmanuel, que hoy vamos a intentar que haga una retrospectiva low cost histórica sobre la transición española. Pero vamos a ver, low cost, porque si M es un tío que sabe una harta de todo. Sí, pero ninguno tenemos el título catedrático, ni nos dan vacaciones, ni tarjeta black. Amigo, ¿sabes? Que entonces, esto es aquí titulitis, ¿no? Este podcast peca de titulitis. Sí, si no tienes título eres loco, tío. O sea, ni trabajamos de profesor ni nada. Entonces, qué poca vergüenza. Vamos a hacer una pequeña revisión histórica sobre la transición ya que, según nuestro bajo entendimiento de la realidad política actual, hay mucha gente que compara el movimiento que estamos viviendo político con la transición. Vamos a ver si la transición fue tan modélica como se ha hecho pensar siempre y si esa transición se puede ejemplificar o se puede comparar con el movimiento, los movimientos políticos actuales, ¿no? O quizás como algunas personas trafalarias que llevan gafas y que se llama Jesús, opinan que quizás muchas de las cuestiones que no se resolvieron durante la transición ahora mismo resolviendo ahora resolver, ¿no? Han vuelto a aparecer. Vale, muy bien. Entonces ese es nuestro capítulo. Esa es la parte interesante porque es la que no hablábamos nosotros. Exactamente. Entonces ahí nosotros descansamos, dejamos a un tío que sabe que hable sobre el asunto. Qué bien, y habla y cosas así. Y ¿sabes? Ustedes aprendéis. Nosotros haremos de alguna preguntita en plan para que no se haga pesada la voz de M y tiraremos para adelante con lo que haya, ¿no? También podéis, como hemos dicho antes, nuestro método de contacto, podéis cagarse en nosotros si no estáis de acuerdo, rojo de mierda y esas cosas, ¿no? O falla iros al paredón, cosas así, ¿no? Sí, entonces. Pero todo con mucho respeto y libertad de expresión. Sin problema ninguno, vamos. Pero tened cuidado con lo que escribís, que luego no podéis ser concejales. ¿Sabes? Que no nos cagáis en nuestras madres, no hay problema ninguno. Así que hacerlo con educación. Y por último, vamos a hablar, ya que estamos en verano y que esto es Sevilla, vamos a hablar de bares. ¿Qué lugares? ¿Qué lugares más maravillosos? Y tenemos una sección especial a colección de esta sección de bares, que ya hemos repetido en algún capítulo anterior, en la que vamos a hablar de cerveza artesana. Es un movimiento, es una forma, un estilo de beber cerveza que se está poniendo muy de moda. Bueno, que hay estilo de producir cerveza. Ahora, para nosotros no es estilo de beberla. Nosotros solo la bebemos, no la producimos. Pero, como hay mucha gente que se está aficionando a beber cerveza artesana y a producirla, pues vamos a intentar daros unas claves sobre, no tanto la fabricación, sino más el disfrute de la cerveza artesana. Vamos a hablar un poquito de la cerveza andaluza artesanales, que nos pillan más cerquita a nosotros, porque las que más hemos podido probar, entre otras cosas, y las que más cerquita nos pillan. Y para que este verano quien quiera hacerse una rutita de la cerveza artesanal, el que se vaya iniciando, que no sepa por dónde va este mundillo, que tenga un par de truquitos y se vaya iniciando en el mundo de la cerveza artesana. Por ejemplo, el primer consejo: la cerveza artesana se bebe como la normal, con la boca. Exactamente. Gracias. Pues nada, pues eso, que espero que os guste, que espero que os sea ameno y que os llevéis un recuerdito para este verano amable y agradable de estos dos seres. Empezamos ya con el podcast, ¿no, Jesús? Y vamos a empezar con el podcast. Venga. Hasta ahora. Bueno, pues con la tontería se nos ha colado un poeta. Pues aquí nosotros tenemos mosquito y poetas. Pues salen, ¡ay, Dios mío, tiene un poeta! Esto es muy de Sevilla, poeta sí. Y borracho. Pero, ahora se escucha mejor. Lo da el clima, que los mosquitos y los poetas, las dos. Lo da el clima, es que está la cosa muy mala aquello. Y se nos ha colado un poeta que es Francis Doble, que como digo, ya lo he dicho, es poeta, pero aparte de poeta es periodista, es activista. Y es persona humana en general. Otra cosa que nos ha comentado, que hay mucho hoy por hoy en España, que es desempleado. Es desempleado también. Por mucho que se oponga se al señor Mariano Rajoy. Se nota porque yo le veo que tiene doble capa de pellejo. Y la doble capa de pellejo está muchos días son. Pues aquí el señor ha presentado un libro que se llama Carnívoro Cuchillo. Así, una referencia. Y es un libro que la ha editado con Atrapasueños por el módico precio, que hay que decirlo, de 10 pavitos. Yo me voy a agencia uno. Muy bien. Porque hoy tengo dinero. Aprovecha. Yo que tengo que esperar primero de mes, que me dé la paga a mi abuela. Es que me he encontrado un mono y le he quitado la pasta. Y aquí está nuestro queridísimo amigo Frank. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Me encanta. Arregúntate. Eso, voy a decir algo que me encanta oírlo en la radio y me encanta decirlo yo. Por favor, acércate al micro. Yo no te estoy escuchando tampoco. ¿Tú la has enganchado bien eso ahí, el bicho? Nada, ¿qué coño? Esto es la improvisación, es lo bonito. Tendría que escucharse. ¿Y si hablo por aquí? Ahora, amigo. Acaba silenciado el otro. No ahora sé, ahora ¿quién sí ha silenciado? ¿Tú has sido, no? Sí. No quiere que... Claro, me ha puesto la parte que no se oía. Afán de protagonismo. Claro, claro. Entonces ya está, ya está. Problema solved. ¿Qué hay? Buenas tardes. ¿Qué tal? Nada, pues muchas gracias por invitarme. Muchas de nada, hombre. A ti por venir a este rincón que tenemos nosotros aquí, en plan, para rincón paradisíaco aquí, con lo así que tenéis esta palmera. ¿No? Este es nuestro hogar. Pues así con el coque, tal, ¿cómo estás? ¿Cómo lleva la mañana? Te veo bien, veo que está ahí el libro, lo tenemos sobre la mesa. Sí, luego le pediremos que nos lea algo. Colo Borgoña, que a mí me gusta que además mucho. Que lo lea él, que es el que tiene arte para sí, esta porque cosa. Si lo leo yo termino diciendo, y eran dos que se fueron para la bahía. Y y antes de empezar, como está sonando la canción de Poncho K, y tenemos ahí el título de tu libro, Carnívoro Cuchillo, como es aquel poeta de poema de Miguel Hernández, yo empiezo preguntando, ojo la pregunta, ojo. Venga. ¿Qué es para ti Miguel Hernández? ¿O quién es para ti Miguel Hernández? Pues Miguel Hernández, un jornalero, un pastor de Orihuela, que por cuestiones de la vida pues entra en contacto con la literatura y la poesía. Un comunista convencido que mientras otros se quedaban en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, él cogía su fusil y se iba a las trincheras. Y uno de los grandes poetas de la historia de España, en mi opinión, que puso por escrito las emociones y los sentimientos de los humildes de este país en aquella época. Entonces, pues eso es para mí Miguel Hernández, la humildad, la sencillez y el ser trabajador hecho poesía. Está catado, ¿no? Me he quedado flipado. Ya, no la tenía preparada ni nada. Aquí Pablo tenía otra preguntita para ti relacionada sí con Miguel Hernández. Miguel Hernández. Leyendo el título de tu libro, obviamente, después de las respuestas que has dado, Miguel Hernández es importante en tu vida poética como poeta y supongo que en tu vida como persona. O sea, ha construido, ha sido piedra fundamental tu construcción como persona a la hora de construir tu ideología y tu forma de ver sí la vida, ¿no? Sí, sí, claro, porque además es que ha sido, vamos, yo lo considero mi referente fundamental y el intelecto, uno de los intelectuales que más me ha influido en mi forma de mi posición, mi actitud ante el mundo, las circunstancias y luego mi forma de escribir, porque escribo de una forma y no de otra, uh-huh, y cuáles son mis objetivos cuando escribo y no son otros. Y sí, Miguel Hernández para mí ha sido es todo un referente y también, pues, en parte, un homenaje a él, el título del libro, que además... que por un lado es hacerle ese homenaje y por otro porque el poema es en concreto, que aunque sea un poco surrealista, que no es muy común en su sí en su poesía, pero hasta siendo surrealista era real, Miguel Hernández, porque yo cuando lo leí, yo no soy un erudito ni sé exactamente qué es lo que querría decir, pero a mí lo que me transmitió era un dolor tan profundo de que se desgarraba por dentro, Pues además, pues yo creo que también veo las tres heridas de él, de su poema de la vida, el amor y la muerte, lo veo también en ese poema y cómo se desgarra por dentro y te saca las entrañas y te dice, mira, este soy yo, esto es lo que me duele, y etcétera, ¿no? Y por eso va también se llama así este libro, ¿no? Porque este libro lo escribí sacándome todo lo que me dolía, ¿no? Una vez entré en la universidad y uno toma conciencia de las cosas de una forma distinta y empieza a ver el mundo de otra forma distinta, ¿no? Cuando sí ya rompe esa última barrera que es separarte un poquillo más de tu casa y conocer gente de otro sitio y abrir un poco más la mente, ¿no? Claro, pues empecé a ver las cosas de una forma que empezó a, el mundo empezó a dolerme como nunca había dolido. Entonces, pues por eso también llamé el carnívoro cuchillo. ¿Escribías poesía de antes o comenzaste a escribir poesía en serio cuando entraste a la universidad, cuando llegaste a ese cambio? Yo escribía desde chiquitillo, sí, poemas feos y relatos. Al principio, sí, sobre sí todo escribía relatos. Y poemas escribía, lo típico, para gustarle a alguna niña, intentar ligar algo en el colegio, vamos, para que no nos vamos a engañar, que eso... Luego traeré a colación. A mí no me ha funcionado jamás. Bueno. No, a mí tampoco me funcionó, ¿verdad? Y lo dejé durante un tiempo, mientras estaba en el bachiller, lo dejé de lado, me dediqué exclusivamente a hacer relatillos y eso. Pero en la carrera conocí a un amigo mío, que es como si fuera un hermano, que le enseñé una vez hablando de varias cosas. Él también escribía, cantaba. Sí. escribe carta que diga y se lo enseñé y me dice, Guillo, tienes que seguir, hazte un blog, no sé qué. Y al cabo de los meses tan pesado que se puso, pues me convenció y me puse más en serio. Está por culo, ya me hago el blog, cojones. Y no volví a escribir poesía realmente hasta hace 4 años o así, ¿sabes? Que tengo cumplido hace poco 25 o hasta los 20, o sea, desde los 17 hasta los 20, 20. 21 no, no volví a escribir poesía. Me imagino al colega, y yo... ¡Escribe poesía! ¡Escribe poesía! ¡Escribe! ¡Hazte un blog! ¡Oye! De cansino total. Tu partida para eso también, ¿eh? Que te has dado cuenta de una cosita que a mí cada vez que escucho a un poeta siempre dice... Son un poquito cirujanos, ¿eh? Sí, sí. Pero sí. Cirujano rollo ya es destripado. ¡Yo saco todo para afuera! Y ahí lo suelto. Hablando de sacar todo para afuera y de que saco todo para afuera... ¿Qué has querido tú con este libro? ¿Qué querías hacer? ¿Sacarlo todo para afuera o querías transmitir algo en concreto? Yo siempre había querido escribir un libro, ¿sabes? Y yo tenía por ahí un árbol, ¿no? Borradores también. Pero plantar árbol, me he hartado de plantar árbol en el campo. Que yo, pues entonces, ya sabemos quién ha escrito el libro y quién ha plantado los árboles de tuyo y mío. No, no, yo plantar árbol he plantado. Ojo. Los libros no hemos escrito. Ojo. Entonces yo tenía unos pocos borradores por ahí siempre y bueno, cuando acabé la carrera, yo mi último año de carrera fue de crisis existencial, como que voy a hacer con mi vida y tal y cual, ¿no? Y tenía una producción considerable de cosas interesantes escritas, de poemas y de relatos, y dije que... Y como había querido yo además de tener un libro, digo, mira, este es el momento, voy a cogí todo lo que tenía, lo que más me gustaba, lo modifiqué, lo pulí, le di un tono similar, así que a mí me gustara, y creé nuevas cosas, en función yo me hice una historia, y lo que tenía ya, pues lo encajé donde me venía bien, lo pulí eso, para que todo tuviera todo más o menos el mismo tono, porque al estar escrito en épocas distintas, sí, claro, se nota un montón. Y luego añadí pues, todo lo que me iba faltando, bueno, pues en esta historia me falta aquí, esta parte, esto, lo otro. Y nada, sí, entonces está dividido en dos partes, sí. Y creo que os comento rápidamente. Perfecto. Las dos partes. La primera parte se llama Insomnios, que es la parte escrita en verso, y la segunda que es Retazo, que el retazo es un relato hecho de pequeños mini relatos dentro. El retazo es un viaje en autobús y conforme el protagonista ve a alguien, se le viene un recuerdo o lo que sea, pues se usa de excusa para meter un pequeño relatillo. Y es eso, simplemente un viaje en autobús. También es que esto está escrito prácticamente todo en un autobús, porque yo echaba diariamente unas 3 horas y pico un autobús entre que venía de Mairena a Sevilla. Luego quien se veía tenía que coger C1 o C2. Sí. Entonces tenía un montón de horas en autobuses, horas muertas. Y casi todo está escrito en un autobús. Entonces, es que los autobuses invitan sirvió, mucho, claro, sobre todo claro, dependiendo del día. Además es un lugar común, sí, que a mí me gusta mucho, ¿no? El autobús. Sí. Y hay una frase por aquí que voy a aprovechar y os la leo, que me encanta. Léela, habla de tu libro. Sí, sí. Para eso. Sí, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. Toma, bien traído. Ese es el problema, que como va en autobús... ¿Sabes por qué no escribo yo? Porque va en bicicleta igual que yo. La gente me mira mal cuando escribo en la bicicleta. ¿Te imaginas? Ya tenemos mala fama los ciclistas de que no miramos por dónde vamos, imagínate escribiendo. En verdad, ahora te voy a decir, es que lo tiene todo fácil. A ver, tú tienes autobús, cojones, no va a escribir. Mira, este es el último párrafo de uno de estos pequeños relatos que componen Retazo, que dice: ¿qué sabe la jauría y su caverna de crisis? ¿Qué saben ellos del autobús de las 6:30? Nunca vieron los ojos estériles de los hombres y mujeres asalariados. ¿Qué sabrán ellos de crisis sin ver estas caras desempleadas de larga duración? Sus 40 años trabajando 12 horas diarias, cobrando 8, cotizando 4. ¿Se pensarán incluso que esto es otra rabieta abandonada a la resignación? Como si nos pudiéramos permitir algo así. Necios, aquí no se rinde nadie, carajo. Yo empiezo a sospechar que hemos traído un rojo, ¿eh? Sí. A colación de eso, voy a preguntarte... Empiezo a sospechar que este tío es rojo, ¿eh? El libro es de único género, es decir, el libro es muy político. O, tocando la política principalmente, hablas de diversos temas. El libro es explícitamente político, ¿eh? Me encanta. En general, en todo, no hay ausencia de política. La ideología, cierto, y la economía lo invaden todo. Sí. Toda actitud que toma es una actitud política. Política. Temas hacerlo más explícitamente o implícitamente y una supuesta neutralidad y objetividad que es una auténtica falacia. Y esto tiene una clara función política y algunos poemas son explícitamente muy políticos, pero no es todo, ¿sabes? También te hablo del amor, pero bueno, es que también hablar del amor, de qué amor estamos hablando y de qué forma se entiende ese amor o esa admiración hacia cierta persona o ciertas personas, eso, las actitudes de las que partes a la hora de expresar esos sentimientos también es algo político. Sí. Entonces, pero vamos, que sí, que se nota que aquí hay un rojo. No, ya te veo, le iba a preguntar sobre la poesía militante, pero es que no hace falta, así no, que... No, ya está contestado, ahí. Sí, está ahí. No, yo lo que te voy a preguntar ahora, hablando de... alejándome un poquito de la poesía, yendo un poquito más a lo del libro, tengo entendido que... publicar un libro, tengo entendido porque yo como no he publicado nada, aunque no sé qué es un podcast, lo único que he publicado, publicar un libro es una aventura interesante y complicada, sobre todo en estos tiempos, sobre todo un libro de poesía, que o sea, saca un disco es complicado, no brilla. Saca un libro es complicado, excepto si le llamas Pérez Reverte, ¿no? O, pero ya saca un brilla. Libro de poesía y cuando no te conoce nadie, eso ya tiene que ser en plan pero de... escúchame. De Cancino, de... Sí, sí. Pero piensa una cosa, yo he visto el libro que se llama Bambi Piratas. Sí, y está bueno, publicado, ¿eh? Es verdad. Y después... Espérate. Vampi Pirata. Es que no te has quedado con el Vampi Pirata junto, ¿eh? Sí, hombre. Pues piratas que te roban el oro y la sangre. Publicado, y yo, la de perfecto. En cambio, yo creo que un libro de poemas tiene que ser complicadete. Y por lo que hemos estado viendo, la editorial Atrapasueño, una editorial también militante, por así decirlo. Sí, a ver. ¿Cómo fue tu publicación de poemas? Primero, respondiendo a lo de complicado poesía, en realidad depende del número de followers que tengas en Twitter. Ah, de sí, followers, me quedé sí, se está dando una cosa muy interesante en la poesía actual en castellano, y es que se está creando la poesía de masas. Igual que el género fan había surgido en la música pop, ahora está pasando, al menos en España, con la poesía, y te encuentras una serie de poetas de un determinado estilo. Uh-huh. Que tienen miles y miles de seguidores que pueden vivir de sus ventas y con un auténtico fenómeno fan detrás de ellos. Hace poco tuvieron aquí un recital, de hecho, en Sevilla, y yo fui y después se lo dije de cachondeo a uno de ellos. Le digo, Guillo, me he sentido raro cuando me he dado cuenta que el público era el mismo que el de un concierto del Canto del Loco. ¿Sabes? Se rió de mí, porque tengo buen rollo con ellos. Pero que es curioso, ¿no? Que algo que independientemente, Guillo, independientemente de si nos guste más o nos guste menos, que a mí, yo lo comento con ellos, que a mí estéticamente me gustan mucho, luego uh-huh. el contenido, porque yo es lo que difiero, pero es interesante, ¿no? Entonces, eso, si tienes miles de followers en Twitter y la gente te retuitea y te hace mucho favorito, pues las editoriales se fijan en ti, claro. Si no, no. Y yo esto, pues, cuando lo terminé, pensaba como última opción autoeditarlo, sacar una pequeña tirada, pero bueno, tuve la suerte por un lado, ¿no? Yo lo pasé el haber borrado a tres o cuatro editoriales pequeñitas de aquí de Sevilla. Y además, yo se lo pasé al que quería que me hiciera el prólogo, que es Andrés Vázquez de Sola, que es un histórico militante del PC, periodista, ilustrador, estuvo trabajando para L'Humanité durante toda su época de exiliado. Vamos, el hombre tiene 80 y tantos años, yo firmo por llegar como está ahora esa edad. Increíble la lucidez. Y cuando le pasé de esto para que me hiciera el prólogo, le gustó tanto que se lo pasó a su editor, sí, que era uno con los que yo ya también había hablado. Entonces, pues, además, el Atrapasueño, que es una editorial cooperativa, que está más que nada enfocado a los ensayos políticos, todo de relacionado con la cultura andaluza, la más reivindicativa y demás, pero bueno, también tiene esta parte más cultural, ¿no? Y como vieron que era un libro tan social, ¿no? Pues dijeron que para adelante, ¿no? Y ahí pues tuve la suerte del apadrinamiento por un lado y de haberme estado moviendo. El tío con el enchufe, claro, no va a llegar. Me va a rayar eso. volvemos a la poesía, pero creo que te toca a ti. Yo antes he hablado de Miguel Hernández como piedra fundamental. Pero espérate, antes que siga, yo creo que es posible que tenga más texto en las preguntas a Pablo que en el libro, porque vamos a ver las preguntas pero de Pablo. Eso es sencillo, y yo no sé si lo comenté alguna vez en el podcast, es que a mí se me olvidan las cosas. Por cierto, he traído galletas, no os vayáis sin comer mis galletas. Además, que sepáis que ha traído galletas, pero ha dejado las justas para daros una a cada uno, que las demás que traía además... Que he traído cinco, hay cinco. El caso es que yo, si hago la pregunta tal cual, si la escribo tal cual, luego cuando leo la pregunta digo, ¿y yo esto a qué iba? Entonces tengo que poner una pequeña explicación al lado para decir, a esto iba. Entonces, como antes he comentado, y yo le he preguntado de la importancia de Miguel Hernández, quiero saber si Miguel Hernández, supongo que no, Miguel Hernández es uno de los importantes, pero no será el único poeta. No, por supuesto que no. Seguro que no. Y quería saber si los demás poetas que te han marcado, que te han construido como persona, si los conociste a correlación por Miguel Hernández, o no tienen nada que ver por Miguel Hernández, sino que simplemente cayó el libro, cayó un poema, y dices tú, hostia, pues voy a tirar del hilo por aquí a ver qué hay, ¿no? A ver, la figura de Miguel Hernández siempre me había fascinado desde pequeño por un poco por influencia de un tío mío, del hermano de mi madre. Y a través de ahí, pues, él tenía todos sus libros, me los había dejado y tal y cual, y por ahí. El resto de la mayoría de los poetas que he leído ha sido bien a través de la escuela, que leyera algo en algún libro de texto que me llamara la atención, sí. Y de ahí tiraba de referencias o que me lo he ido encontrando, ¿no? Pero bueno, si por enumerarte los que más no son todos poetas, por ejemplo, Eduardo Galeano o Julio Cortázar, que hacían más literatura que poesía, pero bueno, sí. tenían esa poética en su escritura de todos los latinoamericanos, pues también me han influenciado bastante. Y nada, de españoles realmente han sido los menos, porque yo me siento, no sé por qué, muy hermanado con Latinoamérica, y excepto sí. Miguel Hernández y Javier Egea, pues no... Oye, he leído más poetas españoles, ¿no? Sí, pero... Y sigo leyendo, pero que no son los que más me han influenciado. A mí, por ejemplo, Benedetti... O eso, Galeano, o Onetti, no sé... Que son malos lo que estás diciendo. Helman, ¿no? Claro, es que son amigos, increíbles. Muchachos que están empezando ahora, los pobres. Chavitas ahí, reguleros. Entonces a mí ese tipo de poesía es la que más me ha influenciado. Pues nada, me parece perfecto. Hablando de poesía, por cierto, nos tenemos que comprar un... Ya ves el rollo este, nos tenemos que comprar un destornillador porque los micros se nos caen. Entonces aquí estamos en verano. Les pesa mucho la cabeza. Y los micros nuestros tienen, estando en verano, efecto otoño. Es decir, sí. Se caen para el lado y dices, esto es una locura, pero por Dios, qué vergüenza de micro. Hablando de vergüenza de micro, cambio totalmente de tema y me voy a la métrica. Que yo, habla de mi libro ahora, yo tengo un problema a la hora de escribir, porque yo también escribo, pero tengo dos problemas. Primero, que siempre al final me sale cosa de cachondeo, aunque intente ser crítico socialmente, me sale la crítica de forma... El humor es satírica. Un gran arma política, ¿eh? No es casual, sí, en torno a qué elemento se construye el humor. De hecho, llevamos un tiempito que la crítica cómica, le da por todos lados, porque se está pasando mucho, ¿eh? A mí me gustaría poder ir de artista, tío. Es que con humor no se puede ir de artista. Y con la guitarrita y un pañuelito. Tiene a Pablo Rovira, a Dani Rovira. Sí, pero él se va de buena gente. Ah, bueno. Total, aquí yo, déjame contar mi libro. Que entonces, claro, yo tengo un problema con lo que viene siendo la poesía, que es la métrica. Entonces, cada vez que me encuentro a un señor que escribe, o una señora que escribe, me planteo lo siguiente. ¿Tú qué crees? ¿Que la poesía debe ser métrica, es decir, está dentro de una métrica, o crees que simplemente debe ser una expresión pura? A ver, por un lado... ¿Hay que, A ver, por un lado es con lo que tú te encuentres más cómodo, creo yo, ¿no? Es decir, no... Yo escribo como hablo, ¿sabes? Que luego le dé una forma u otra, no... No quiere decir que... Nada, es que yo conforme escribo, los pasos entre un verso y otro no entran dentro de una métrica, porque yo no hablo pensando en una métrica. A mí el lenguaje con el que... La lengua con la que hablo tiene su propia métrica, y es esa la que dejo que marque que sea una coma, un punto o un espacio de... O la separación de un verso a la hora de escribir. Pero no creo que tengamos que definir, no, pues esta debe ser la forma de escribir o esta tiene que ser la forma de escribir. Habrá gente que se encuentre cómoda escribiendo sonetos en el 2015, aunque para mí me suene raro, pero es totalmente legítimo. Y gente que se escriba cómoda escribiendo un verso que te ocupa dos carillas, ¿sabes? Que lo hay. Sí, sí. No sé, yo creo que es que hay que escribir como tú hablas normal. Si tú, a ver, es que esto entra también dentro de otra cosa. Si tú... quieres que la gente te lea y te comprenda, tienes que hablarle a la gente en el idioma que entienda y de una forma sencilla que lo entienda, ¿no? Entonces, por ahí yo entiendo, y valga la redundancia, que tengo que escribir de tal como yo me relaciono, más o menos lo más parecido posible a como yo puedo hablar con un compañero, una compañera, un amigo, lo que quien sea. Ya, por eso te dije que este podcast japonés no iba a tener mucho sentido. Que ahora que ha dicho hablarle a la gente, yo tengo aquí una pregunta y estaba viendo a ver cómo la engarzaba, porque me resulta interesante. La poesía, supongo que como todo, ha sufrido una evolución. Tú como poeta, ¿Nace como un desahogo en plan de a ti, tú vas en el autobús, rumia que te rumia, una idea? Yo te dije que cuando empecé con 11 o 12 años era para gustarle a alguna niña. Sí, no, pero me vengo a referir... yo todavía estoy en ellos. A partir de los 20, cuando algo, cuando se vuelve, entre comillas, serio, ¿sabes? Si es un desahogo de ideas o de sentimientos tuyos que son, se quedan para ti, o si es un desahogo de sentimientos tuyos que tú quieras hacer llegar a las personas como un modo de reflexión o como modo de claridad de lo que, como tú percibes lo que te rodea. Yo a nivel emocional siempre he sido muy, antes era, estoy intentando cambiar eso, de muy introvertido. Sí. O sea, las emociones era algo que me guardaba. Entonces, llegaba un punto en el que una vez que comienza a comprender el funcionamiento del mundo, yo que estudié periodismo, pues fue un show de cómo me sentí manipulado por todo lo que nos envuelve, ¿no? Cómo influyen en ti los medios de comunicación, la cultura concreta, etcétera, etcétera, las dinámicas que se generan en este sistema. Pues toda la frustración y todo el dolor que yo iba guardando ahí, yo solo tenía que sacar. De alguna manera. Yo sentía que iba a explotar y digo, bueno, ya que lo voy a sacar, vamos a darle una utilidad. Así que este dolor no se quede en eso, en dolor, vamos a hacer que sea algo útil. Entonces me marco el objetivo de echar eso sobre el papel o sobre el ordenador, escribirlo de forma que además le sirva al lector o a la lectora que sea para tomar conciencia en torno a lo concreto que está hablando en ese poema o en ese relato, ¿no? Y es eso, ¿no? Pues ya que esto no lo puedo evitar, porque las emociones es algo normalmente, en la mayoría de los casos, irracional, incontrolable, pues al menos que ese torrente no se desperdicie y que sirva para algo, ¿no? Entonces, pues encauzarlo en algo que sirva al menos para elevar un poquito la conciencia en un aspecto determinado y que le pueda tocar timbre a alguien, igual que a mí me tocó el timbre X documental sobre la realidad en tal sitio, o X profesor que me comentó, mira, léete esto que es sobre este tema en concreto, bla, bla. ¿Cuántas preguntas te queda aquí? A mí me queda, estamos haciendo aquí me la queda, cosa en silencio y no me entero de nada. A mí me queda la tonta, que puede ser que no sea tonta, y la gorda, que puede ser que sea más flaca. La tonta, vale. Esa es como Isabel II, ¿no? Sí. Que fue primero... O la gorda. Que las dos. Fue tonta y gorda, Isabel II. Que... Pobrecita, no te metas con ella. Déjate. ¿Qué ocurre? Yo tengo aquí una pregunta un poco más técnica. Que, por cierto, lo de poeta nosotros lo repetimos tanto porque somos muy de carnaval y nos encanta decir la palabra poeta. Parece que estamos en el gallinero. No te preocupes. Y tenía otra broma de antes, pero se me ha ido. Por eso la apunto yo. Que soneto suena butanero, yo qué sé. Que, total, que la cuestión es... ¿qué te gusta escribir más? Porque esa es otra cuestión que también me pongo yo como persona. A mí me gusta mucho escribir en papel, pero tengo un problema. Tengo una letra, yo diría, rebelde. Y entonces hay veces que no me entiendo. Y menos si vas en bicicleta. Eso ya es. En bicicleta. Entonces, pero claro, me resulta como más poético escribir en papel. En cambio, cuando lo veo en el folio, en el ordenador, así, qué bonito, qué bien encuadradito está. Le puedes poner la letra que quieras. ¿Tú qué prefieres? Eso es papirus. ¿Tú qué prefieres? ¿Escribir en papel o escribir en... ¿Cómo te inspiras más? Da igual, es algo que me resulta indiferente. Yo, depende de lo que tenga a mano, escribo con una cosa o con otra. Para mí las herramientas son eso, herramientas que me son funcionales. Es que yo, por ejemplo, sé de... Una Olivetti, lo que hace una Olivetti. Es uno, ese musiquilla. Pero que sea que hay gente que, por ejemplo, en un móvil, si, por ejemplo, fuera notebook, como es tu caso, ¿no? Y no tuviera cuaderno, escribí en las notas del móvil, hay gente que no le saldría. Claro, no, pero bueno, escribe la idea, yo qué sé, no puede escribir un viaje de cosas, pero sí puede escribir la idea. Cuando yo no tenía donde escribir, porque cogí el móvil y he escrito ahí la idea y después la he desarrollado donde pudiera. Si estaba, si iba a la facultad, pues cogía en el momento que me aburría el lápiz boli y me ponía a escribirlo en el papel y al volver a mi casa, pues en ordenador. Rollo. Si tengo ordenador cerca, suelo coger el ordenador porque yo soy de borrar mucho y y de buscar la palabra o la frase exacta y el término exacto. Entonces me pongo a bucear también por la red. A ver. O sea, que también tiene un trabajo de investigación. Y tiene un diccionario de sinónimos y antónimos también. Entonces, eso me lo facilita más, ¿no? Pero que no es algo que yo, si no es en el ordenador, no escribo. Si es en papel, no escribo. Muy bien, sí me gusta. Voy a sacar la pregunta fuerte. La pregunta fuerte es, ¿por qué Fran 6W? Francis Doble, precisamente hace 2 días subí a mi blog el porqué, porque mucha gente me lo ha preguntado. No tiene nada que ver con el dominó. ¿vale? Es que no entendemos dominó, no habíamos pillado por espérate, pero te voy a decir, yo no lo había pensado en el dominó. Pero yo, mucha gente me lo dice, o los dados o el pero dominó. Es que nosotros somos jóvenes. Cuando yo he llegado aquí le he dicho, joder, en el 66, ¿qué pasó? En el 66, la mente de que soy historiador. Para que tú veas por dónde tiramos se nosotros. Doble el mote, el apodo familiar por parte de padre allí en mi pueblo, en Merena del Arafe, de mi familia. ¿Sí? Y viene porque el padre del padre de mi padre, mi bisabuelo, con 12, 14 años trabajaba en una fábrica allí de las Arafe. Sí. Y como era menor, él cobraba la mitad que un hombre. Los hombres cobraban 6 perras gordas, sí, que eran 60 céntimos de peseta, y él cobraba la mitad, o sea, 30 céntimos de peseta. ¿Qué pasa? Que este hombre, aunque con 12, 13, 14 años, medía cerca de 1,80, con una hechura, era un hombre muy ancho. Igual que yo, ya me puede haber quedado algo de la altura. Se ha ido perdiendo con la generación. Ahí va, hemos perdido altura. Y muy trabajado, muy constante. Y él, que tenía que llevar los sacos de abono, de la caja, de la cadena de montaje a los camiones y las carretas. Los hombres, los adultos, lo llevaban de una en una con tranquilidad. Él la llevaba de dos en dos. Poder verlo los jefes, trabajaba como trabajaba, uh-huh, le dijeron, por vas a cobrar, no sé, como un adulto, vas a cobrar doble. Y de la gente del pueblo diciéndole, ahí va Francisco, el que cobra seis perras gordas doble, porque se le quedó Francisco seis doble. Mi abuelo, que también era un burro trabajando, mi padre lo mismo. ¿Sabes? Que mi infancia es lo que pasaba entre que yo veía a mi abuelo y a mi padre llegar de trabajar para volverse a ir a trabajar, sí, a otra cosa. Y pues también heredaron el apodo y yo, es verdad, cuando he trabajado, pues también me han dicho a veces que yo relate que el campo va a seguir ahí, que la tienda no se va a mover, etcétera, etcétera. Y es una forma de reivindicar, ¿no? También lo que estaba comentando antes de Miguel Hernández, de ese espíritu de gente trabajadora, ¿no? Sí, sí. No, no de poeta de... Ahí va, no de... De Paraninfo, o de poeta de Varecito. De Ateneo, esas cosas. Exactamente, para mí el poeta comprometido. Con esto debato mucho con algunos compañeros, ¿no? Sobre la de que si el trabajo dignifica, tal y cual. Me dicen, eso es que es una derivación del cristianismo, calvinista, tal y cual. Calvinista. Bien. Claro, bueno, claro, tenemos debate así, pero bueno, para mí... Está terminando perfecto. Sea lo que sea, para mí el trabajo ha sido algo que ha marcado algo por lo que he mamado, uh-huh, y en tanto a mí que yo también, yo cuando no estoy haciendo nada me derrumbo y demás, yo necesito estar trabajando. Uh-huh. Entonces, pues una forma de un homenaje a mi rama genealógica y una forma de marcar quién soy y de dónde vengo. Y te ha quedado un nombre de rapero, digamos. Francis Doble de rapero de toda la vida. Porque en mi pueblo los motes era el gordo, el chino y cosas así, no soy doble. Yo es que como soy de ciudad, aquí no hay motes, ¿sabes? Mi abuelo, mi padre aquí era el chino. Aquí los motes de ciudad son el chino, ¿sabes? Claro, aquí hay el José chino, mi padre el chino. Paco el chino. Y mi abuelo que era marinero era el de I. El de I. El de I. Porque llevaba el vaporcito de Rota a Cádiz. Claro, el de I y el de Borbé. El de I. Ah, vale. Escúchame, que ya hablando en serio... Yo te escucho. Y a colación con lo de la poesía comprometida y la poesía militante y trabajadora, voy a hacer la pregunta gorda. Ojo, ¿eh? Ojo. Todo el mundo atento. Ojo, que esto es... Tome papel y lápiz, ¿eh? Venga, a ver cuál es. ¿Considera que la poesía... La poesía. ...del siglo XXI, lo que llevamos del siglo XXI, tiene el mismo protagonismo que tuvo la poesía del siglo anterior, por ejemplo, el siglo XIX, el siglo XX, con los cambios políticos, los cambios filosóficos, los cambios sociales que se produjeron? Y si no la tiene, si no tiene esa preponderancia y si no está a la vanguardia de esos cambios, ¿qué papel tiene? Tiene usted 2 horas para contestar el examen, ¿eh? Sí, 2 horas, solo por la garilla de adelante. El papel que está comentando, yo creo que ahora mismo quien lo ejerce más es la música, más que otra cosa. Pero bueno, y la poesía sigue estando ahí, es cierto, y lo que tenemos que se está dando en los últimos años y en las últimas décadas es que ya no se da un movimiento poético concreto y solamente se escribe, uh-huh, de una determinada forma, sino que, volviendo, es como la música. Sí. Hay muchos tipos de poesía y muchas clases, ¿no? Entonces, pues, tú puedes escuchar lo más pop, o sea, tú puedes leer lo más pop. De poesía, pero también tiene la poesía crítica, la poesía de conciencia, tiene... Uh-huh. O sea, es que hay muchos tipos y, bueno, como arte, todo arte tiene, entiendo yo que tiene esas variantes más críticas o más de estar dentro de lo que es hegemónico y el tema es... Gramsci. Sí, pero yo lo leí antes de que se pusiera de moda. Y bueno, lo que varía, eso siempre está ahí, lo que varía en todo caso es qué es lo que llega más al pueblo en determinada época. Y como te estaba diciendo, yo creo que ahora, que aunque la poesía siga teniendo parte de la poesía, esa función, pero lo que más llega a la gente es la música, ¿no? Y ya sea a través de cantautores críticos como de los raperos más, más underground, yo creo que pues sí está llegando. O sea, ¿tú crees que la poesía ha tomado el cuerpo de la canción protesta, por así llamarlo, o los raperos activos en cuanto a filosofía política, a cambios sociales y demás, y ellos son los que en sus letras llevan la poesía activa como se llevaba a lo mejor en los que también lo existe en la poesía? Estamos hablando de la recepción. O sea, estamos hablando de la recepción. De qué es lo que más escucha, qué es lo que más activa, escucha obviamente. La gente, por desgracia, no, lo que más escucha es música. Sí. No es lo normal que la mayoría de la gente lea poesía, por desgracia. Entonces, aunque eso siga existiendo ahí, pero lo que más está influenciando, igual que, por ejemplo, en otra época, pues si la gente... Vamos, que tampoco te creas que leía mucho más, ¿eh? No, ya. Que ahora... Es más la relevancia que ha tenido los libros de historia y en lo que nosotros creemos. Claro, eso lo sabréis ustedes. Leían cuatro. Eso lo sabréis ustedes mejor que soy historiador. Sí, leían cuatro, pero, por ejemplo... Pero eran muy pesados. No, pero, por ejemplo, Rafael Alberti, cuando había una reunión, él se ponía en medio y había a lo mejor 100 personas. Pero porque yo te digo, Alberti era muy pesado, ¿sabes? Bueno, pero Alberti, por ponerte un ejemplo, es decir, la gente, los poetas leían mucho delante de la gente que no era analfabeta o que era de gente. Tienes que tener en cuenta también ese contexto, claro, las misiones pedagógicas que significaban mucho. Por eso, que ahora que la gente ya, por así decirlo, tiene más capacidad para llegar a la poesía, adquiere la poesía política o lo que viene siendo la transmisión de ideas por otro tipo de... Son formas, simplemente. Exactamente. Pero bueno, ya finiquitado, ahora nos va a leer algo. Ya espero que tenga ya la hoja seleccionada para lo que nos va a leer. Y ahora el artista nos va a recitar, que es otra cosa que yo admiro, el recitar, que yo recito como chiquito, ya lo digo. Así que, ¿qué nos va a leer? Pues voy a leer tres poemas de la parte de Insomnios. ¿Qué hay de gratis? que no termine antes de contar la parte de Insomnio, está dividido en varias sus partes, ¿no? Uh-huh. Y lo que intenté transmitir fue el proceso de politización que yo mismo sufrí desde que entré a la universidad y, como comentaba antes, empecé a conocer el mundo de otra manera. Uh-huh. Como pasó tanto en mi experiencia como en lo que yo he observado de otra gente que he conocido y tal, ¿no? Luego también tiene, entre Insomnios y Retazos, hay un intersticio de 5 poemillas, que son un poco ahí un alto entre tanta intensidad, porque la verdad que es un libro intenso. Es corto, se lee rapidito. No llega a 100 páginas, 86, pero es muy, muy intenso. Entonces, esa pequeña parte entre medio de las dos, lo que se pone por un poquillo de relajación. Y bueno, lo que voy a leer ahora primero se llama La miseria cercana. Uh-huh. Y es precisamente... Bueno, no lo explico, lo leo. Exactamente. Lo hago. Los había sentido lejanos, porque el encuadre nunca estuvo en la calle, sino en otros lados. Pero como un mesurado calendario, los días inyectaron una cura de humildad y uno se hizo permeablemente empático. La miseria empezaba en uno mismo y se extendía como desempleados de larga duración, mendigando por el centro de la ciudad. Hay súplicas colgando en farolas y paredes. Se hacen reformas, presupuesto sin compromiso. Licenciada se presta a clases para niños, persona responsable para cuidado de mayores. El ensueño del progreso tocaba su fin, la gran mentira dorada. Su injusticia se hizo explícita, como este poema sin gloria, desahuciada de estética, cruenta como la barbarie. Estamos concentrados. Estoy con un empleado de larga duración. Este segundo se llama La Terminal. Una película. Yo lo he pensado y no digo, no voy a hacer chiste porque no tiene que hacer eso, si no lo has hecho. Y ya, pero yo me puedo controlar. No... Calla, que quitamos el nivel de tal. Llevamos las manos frías y el cuerpo abierto, con el desaliento de lo precedido y el abismo impredecible de la despedida. Es el vacío enorme del errante que nos apoca mientras los pasajeros acuden a la puerta 6 de la Terminal 1. Convete tú a saber qué destino. O mientras los bultos se desvanecen a nuestro alrededor y el autobús o el tren dejan un rastro de hierro y nostalgia en el aire. Emigrantes de nuevo porte, del porte de siempre, de bolsillos rotos y relojes vacíos, de supervivencia lacónica y austera. Somos acosados por amaneceres intempestivos y la futilidad acechando en cada café. Nada nos queda fijo, más allá del recuerdo con el diafragma compungido y la velocidad a 1.125. Al otro lado, de los 8.000 pies de altura, nos espera la extrañeza de las bocas, un murmullo en los ojos de las aceras, el recuerdo fustigando la solitaria cena y la silla vacía. Es la aventura de quienes tienen la suerte de tener la opción, la desdicha del pipiolo desnudo de fruta, o de quien se sabe sin regreso posible, con baja cualificación y la mirada de nieve. Ahora no voy a decir nada. Y el último que os voy a leer. Me estoy aguantando la gana de comerme una galleta, no te digo más. Se llama Tres Letras José. Lo tenía claro. Que antes he hecho tú el comentario jocoso. Noviembre. Era noviembre. Aunque puede que fuera marzo. Sobre los titulares pensé la casualidad profana y oportuna y me vi adorando una estatua de porcelana que imaginaba irrepetible. Pero entonces, como agua de mayo, sobrevino un aluvión de mediterráneos. Y entonces no eras tú, porque ya daba igual que tu nombre tuviera 5 letras u 8. Yo había descubierto la seda perfilada en tus hombros, el extraño firmamento envuelto de canela. Daban igual los cigarrillos, los dientes tintados, si los dedos inquietos, si la curvatura del labio, si un café después del trabajo. Era lindo coger nuestra arrogancia y lanzarla como cóctel molotov una noche de huelga. Y qué lindo, qué realmente lindo es verte despertar sobre el papel y los bolígrafos, liar el cigarrillo mientras cantas la alborada, bailarnos con los ojos en las noches de humo. ¿Quién aguantará tu trote, guerrillera? No cansarse nunca de subir montañas y ese temple sereno que inspira guitarras y araña las costuras del día. Es por ti, de un pueblito cualquiera a Madrid, con escala en Buenos Aires, que adquiere fuerza al fuego y la alegría es más que un palo de flamenco. Y es por ti, da igual tu nombre de 3 letras o 6, que la cordura se tiende en las tardes y los días pasan con arrullo de esperanza. Parece perfecto para terminar, ¿eh? Iba a hacer una bordería, pero me calla. Que muy bonito. A mí es que realmente me gusta la poesía, porque no, aquí con la tontería mola, ¿eh? Yo la verdad es que... Ahora he dicho tontorrón, nada más te digo eso. Que... qué bien, ¿eh? Me queda con todo... Además, me he quedado como mirando para abajo y entonces sí, como... Sí, concentrado, por eso nos costaba hablar. En mi corazón. Estaba... Ahora tengo ahí la patata. Que... Para las cosas importantes hay que concentrarse. No, pero es que parece que coño, pero a mí me mola un montón, ¿eh? Estoy ahora mismo de verdad tonto. Yo sí me permití. ¿Otra más? Voy a leer uno más aparte, que no está en el libro. Exclusiva, me estoy poniendo tan nervioso. Pero que me, la verdad, para que a mí me guste uno de los míos, no suele que yo diga me gusta este en concreto, que se llama Maastricht al sol. No sé si conocéis el tratado de Maastricht y todo lo que implica. Caballero, por favor. Y bueno, ahora que mañana me emigro precisamente a la costa de la muerte, a las costas andaluzas a buscarme la vida, pues viene que ni pintado. Así que si me permití. Por supuesto. Vamos, para eso te hemos traído. No tengo ganas. Dale caña, coño. Hace varias canciones que pasó el callejón. La pelota contra la ventana del vecino, la Play Caribe 1099, el porno cutre de madrugada y los primeros besos vivos del vino escondida. No habíamos dado la vuelta al casete, en el Seat Ibiza, destino Costa la Luz, cuando alrededor del cuarto track del CD se nos esfumó la mar del horizonte con la calada de Winston de papá por la ventana. Ahora fíjate tú, el callejón es una plaza al sol por la mañana repleta de recuerdos, vidrios y promesas de cartón piedra. Aquel futuro tan prometedor, reducido a una barra los veranos, I speak English, guten Tag, by the way, en la Costa del Sol. Bravo. Te voy a decir una cosa, desde el cariño absoluto, y no lo digo desde el cariño, pero lo voy a insultar. No, es letra rock and roll. Y lo digo como un halago total, güey. Hombre, no, rock and roll, ¿sabes? No. El letra rock and roll, en el sentido rock and roll, el rock and roll de aquí. El rock and roll bueno, lo suave, letra... El rock and roll de aquí, güey. No es rock and roll de... Mamá, no, se lleva la pila. Sino lo suave. Poéticamente, Cuchi Romero también me ha influenciado mucho. Bien, Cuchi. Yo he pensado lo suave, que es mejor todavía, pero bueno. Cuchi. Bueno, tú quieras, lo suave. Eso. Muchísimas gracias, caballero, por estar aquí. A ustedes. Muchísimas gracias por las poesías de gratis y ahora te doy una galleta. Muchas gracias a vosotros dos por traerme. Nada. Que mi voz suba a los montes y baje a la tierra y truene. Eso pide mi garganta desde ahora y desde siempre. Aquí estoy para vivir mientras el alma me suene. Y aquí estoy para morir cuando la hora me llegue. Y si me muero, que muera con la cabeza muy alta. Muerto y 20 veces muerto, la boca contra la grama. Cantando espero a la muerte, que hay ruiseñores que cantan encima de los fusiles y en medio de las batallas. No, no hay cárcel para el hombre, no podrán andar. Are brown and the sky is gray. I went for a walk on a winter's day. I'd be saving more if I was in LA. California dreaming on such a winter's day. Went to a church yesterday. I stopped along the way. Yo en verdad me da cosita cortarla, tío, ¿eh? Hey, un temazo esto, ¿eh? Has creado un clima. Ahora mismo estamos pasa con cigar. ¿Tú sabes cómo Buruaga allí a la primera? Ah, no, que la han cancelado. Ay, bueno, con los Morancos. Ay, mierda, también lo han cancelado. Madre mía. Joder. Estamos duros, ¿eh? Sí, sí. Está la cosa muy mala en televisión española. Que... Bueno, que este muchacho... Venimos? Ni presentación ni nada. Este muchacho ya está en casa, ¿eh? Primer capítulo, cuarto, cerramos ciclo. Y aquí el señor Emanuel ha venido a hablar con nosotros y ya ni presentación. Ni nada. De su libro. Si no me conocen del primer capítulo, que se lo descarguen. Ahí estamos. Que son cuatro o cinco. O sea, tampoco hay que tirar mucho más para atrás. Ahora este capítulo va a quedar largo de cojones. Sí, porque este es un especial. Porque nos vamos a ir más que especial que nos vamos, básicamente. Bueno, algunos ya nos hemos ido, sí. Pero volvemos. Trae como 28 bonus tracks, ¿sabes lo que te digo? Me escucho fatal, tío. Porque es que tú eres el que peor voz tiene de los tres. Yo, va, carajo, si no me escuchas ya la mierda. Venga. Bueno, pues, ¿de qué vamos a hablar? Pablo, el que quería hablar de esto. Sobre yo, ¿por qué? ¿Porque soy el rojo? No, porque tú eres el que ha dicho lo de low cost. Ah, bueno, lo de low cost. Pero a mí me ha gustado, yo creo que define bastante, ¿verdad? Bien. Sí, no, te traes un extranjero al programa, no, no le pagas. No le pagas. Tampoco es catedrático de la Academia de Historia. Y encima va a hablar de la transición de un país que no es el suyo. Exactamente. Es que, hombre, yo creo que si traemos a un tío, bueno, a una persona, vamos, a un tío, una tía, ¿vale? Ojo. Vaya, es que se nos enfade alguien. Una persona de aquí de España para hablar de la transición, creeremos más polémica que si traemos a alguien de fuera. Bueno, se supone que algo sé de esto, así que vamos a intentar darle un poquito de vuelta. Por eso, pues es que si nosotros hablamos no paramos, entonces mejor tú. Vale. ¿Vale? Pues... Bueno... soy todo vuestro. La transición, ¿cuándo empieza? Porque vaya a ser que hay alguien que no sepa cuándo empieza la transición. La transición, ¿cuándo empieza? Es una polémica en sí misma. Joder, ya empezamos. Sí, porque... Sí, es una cuestión complicada la de la transición porque tampoco hay excesiva unanimidad en definir qué es una transición. Hay distintas corrientes que tienen distintas definiciones, pero por buscar una fecha, digamos, en la que nos podamos sentir un poquito cómodos y que sea útil para el análisis, muy bien. Yo creo que podemos hablar que la transición empieza en 1975. ¿Con la muerte de Paquito? Con la muerte del dictador. Ah, perdón. Don Francisco Franco. Bueno, usted lo sabe como usted quiere. Yo lo llamo Paco del Ferro, pero... Paquita la culona, que le decía. Paco Rana, los amigos... Entonces yo creo que 1975 es una buena fecha. Tú sabes que estamos faltando el respeto a un fallecido y que no van a poder hacer político ninguno de los tres. Yo solo estoy citando al cómo lo llamaban otros mandos del ejército. Vale. Característica inmovilidad. Yo apunto porque como está el patio hoy en día, vale, yo apunto, ¿vale? Bueno, ya está. Estamos buscando polémica desde el principio. Es que el tema es espinoso, digo yo, te voy avisando por si... Bueno. Teniendo esta fecha, que yo creo que es útil, de 1975, podemos entender que la transición es el proceso político-social, sobre todo político y social, en el que un país que sale de una dictadura entra a formar parte de los países democráticos liberales occidentales que digamos, había... comúnmente en toda Europa, en todo Occidente, por aquellas fechas. Tenemos que tener en cuenta, hay que partir de la premisa de que España, Portugal y Grecia, que son las tres últimas dictaduras europeas en términos clásicos, son en cierto modo anomalías equiparables con países de Sudamérica, que también tuvieron sus dictaduras, sí, por fechas similares. Uh-huh. Y también, digamos, vivieron sus procesos de transición. Por tanto, tenemos que entender a España como una anomalía dentro de los países occidental liberales de la vieja Europa, por decirlo de alguna manera, junto con Portugal y junto con Grecia. Teniendo en cuenta esto, pues tenemos que entender esta transición como la apertura a los partidos políticos dentro del país. Anteriormente no había pluralidad política en el país, solo había el movimiento. Mi abuelo votó. Claro. Y votó. Sí, sí. ¿Qué prefiere? ¿Al caudillo de España o a Francisco Franco? Entonces estaba ahí la disyuntiva, ¿no? Bueno, ¿a quién prefirió tu abuelo? Es una pregunta. Ah, no sé, el voto secreto. El voto secreto, ¿no? Sí, sí, no me lo dijo eso, nunca. Eso es votaciones en el término estricto de votar. Existían, aunque eran pantomimas dirigidas por el movimiento, uh-huh, lo que no había era pluralidad política. Pero no había... la gente metía chorizo, que es la pregunta que yo me hago. ¿Como ahora? Lo dudo bastante, porque yo creo. Me pegaban un bofetón los grises. Sí, supongo que no era una buena idea cabrear a los grises por aquello entonces. Partiendo de esta premisa, pues aparición de los partidos políticos, progresiva legalización de los partidos políticos. El Partido Comunista no se legaliza inmediatamente. El Partido Socialista sí consigue la legalización primero. La UCD se conforma como una alianza de múltiples partidos que sirve como herramienta para las primeras elecciones. Uh-huh. Nos encontramos también con Alianza Popular, por citar alguno de los partidos, porque eran muchísimos los partidos que se presentaron a las primeras elecciones. Pero sobre todo quedarnos con la idea de que en la transición lo que hay es un paso hacia el pluripartidismo y hacia la celebración de elecciones en las que hay múltiples opciones a la hora de votar. Sí. En términos sociales, tenemos que tener en cuenta que se partía de un ambiente previo de mucha movilización y mucha lucha contra el régimen. Evidentemente no podemos entender la transición solo como un fenómeno político elaborado desde arriba, sí, sino sí. Que evidentemente existió toda una presión social, toda una presión pública que digamos empujó en cierto modo los acontecimientos para que fueran por el camino de la democracia, por decirlo de alguna manera. También tenemos que tener en cuenta que la democracia para muchos partidos fue un fin instrumental, no era un objetivo en sí mismo. Uh-huh. Es decir, no tenemos que creer que todos los partidos de la oposición antifranquista luchaban por un mismo tipo de modelo de país. Cierto. Y la democracia, pues, aunque era un horizonte esperable y era algo que evidentemente estaba por encima de la dictadura en cualquier partido o agrupación o movimiento que luchara contra la dictadura, tenemos que entender que había una amalgama de objetivos dentro de estas organizaciones que uh-huh. podían presentar proyectos políticos que no son la democracia que al final se constituyó. Exactamente, se constituyó. Uno de los primeros, por así decirlo, de los grandes debates que nosotros los historiadores. Nosotros los historiadores. Hablamos es aquello de reforma o, Dios mío de mi vida, que se o ruptura. O ruptura, que se me acaba de decir la palabra. Sí. Entonces, supuestamente triunfó la reforma. Sí, las fuerzas mayoritarias políticas y, ateniéndonos a los resultados electorales, también las fuerzas sociales que depositaron su confianza en determinados partidos políticos, uh-huh. parecen indicarnos que el camino que quería seguir la mayoría de la población en España tras el final de la dictadura era un camino de reformas y orden, por decirlo de alguna manera. Cambio si sensato. Echamos algo así. No, no quiero utilizar eslóganes de no, partidos políticos yo, no actuales porque no me quiero pisar los dedos. Tú no te preocupes, tú no te mojes. La mierda la cae en nosotros. Exactamente. Bueno, ya llegará el momento de mojarse, venga. Pero por ahora no. Vale. Tenemos que tener en cuenta, si echamos mano de los datos de las encuestas post y preelectorales del CIS, de las encuestas que había en esas fechas, digamos, de sí. las primeras elecciones, la gran esperanza según estos datos, ¿no? Siempre sí. ciñéndonos a los datos que nos podemos encontrar en las encuestas, era una reforma democrática, pero de orden. Que no tuviera violencia, un gran rechazo social a la revolución, existía un todo un fenómeno narrativo, por decirlo de alguna manera, que entendía que la revolución era un horizonte peligroso. Y en este punto quizás nos podemos detener en cómo se fueron construyendo las distintas mitologías en la historia de España, ¿no? Cómo la República aparece como un lugar lleno de peligros, un horizonte al que no queremos volver, como un punto de ruptura en la, de la sociedad española. Esto es un discurso abonado por el franquismo y que ha tenido un gran calado social y que ha trascendido el propio franquismo. Digamos, sí, una de las grandes victorias culturales del y franquismo. Y continúa, de cierto. Por eso, exactamente. Pero, pues, sí, y el otro, cara dirás. Y luego la construcción de la transición como un modelo contrapuesto a esta república de democracia, de orden, de serenidad, de moderación. Y lo que yo defiendo en mi incipiente investigación, la construcción de un lugar político que ahora mismo tiene muchísima fuerza y que vemos cómo se está intentando recuperar, que es el centro. El centro político no es más que... Se está pegando hostia por el centro. Claro. El centro político no es más que una herramienta discursiva, por decirlo de alguna manera, para aglomerar... distintas sensibilidades que confluyen sobre todo en la noción de que los cambios deben ser lentos, paulatinos, pacíficos y sobre todo que se centran, en mi humilde opinión, en la figura simbólica del orden. Sí. El orden por encima de otros valores que se pueden defender desde otros posicionamientos políticos, como puede ser la revolución social, ¿no? La revolución democrática, como puede ser la emancipación, como pueden ser pues muchísimos otros símbolos políticos que podemos meter en otros espectros, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta este fenómeno en el que entendemos una transición de centro, estas dos mitologías contrapuestas, la república como espacio de violencia, la transición como falso espacio de paz. Tenemos que tener en cuenta que la transición fue un tiempo muy, muy, muy, muy violento, con violencia de extrema izquierda, aunque no me gusta utilizar el concepto de extrema izquierda, creo que puede ser útil ahora para que nos podamos entender a la hora de... Porque, como todo en este mundo, es importante que los conceptos se discutan y se tenga claro lo que se dice, pero yo creo que extrema izquierda y extrema derecha van a servir... En este contexto, digamos, no te pongas técnico, si aquí nadie... No, bueno, pero siempre... Yo te entiendo por dónde van los tiros. Siempre intentamos que no decir mal las cosas, ¿no? Porque las palabras tienen fuerza, ¿no? Entonces, al final, si repetimos ciertos clichés, al final no estamos ayudando a entender las cosas desde otra perspectiva. Pero bueno, por ser sintético y volviendo al meollo del asunto, violencia de extrema izquierda, violencia de extrema derecha... mucha violencia de extrema derecha, mucha violencia policial, mucha violencia paraestatal, que eso es un tema que se habla poco, mucha represión, muchos aparatos represivos de la propia dictadura que sobreviven al primer gobierno de UCD, incluso al segundo, y que rozan peligrosamente el primer gobierno socialista, es decir, nos estamos metiendo ya en 1982, estamos hablando 7 años de transición y todavía aparatos represivos del Estado asociados a la dictadura. Entonces, pero a lo que yo quería llegar es que más allá de que esta modélica transición, esta transición como espacio de paz no existe en la realidad, y sobre todo para determinados sectores sociales que están luchando por diversos objetivos políticos, sí nos aparece narrativamente la transición como este espacio de vamos todos juntos remando en la misma dirección, paz interior, paz política, vamos camino a homologarnos, por decirlo de alguna manera, con los países vecinos. Es el tiempo de la moderación política, es el tiempo de alcanzar objetivos democráticos con estas reglas, ¿no? Entonces, este es el punto, digamos, de la transición en el que esta lucha antifranquista, este movimiento popular que hablaba anteriormente y que tanto ayudó al desarrollo de los acontecimientos, pasa a un segundo plano y es absorbido por el movimiento puramente político, puramente de partidos, por decirlo de alguna manera. Y es el punto en el que podemos entender que hay sectores de la negociación con más fuerza que otros. En el que la UCD es un elemento, y por citar a mi querido, en término académico, de Errejón, es el sector hegemónico, que es el que controla los elementos del Estado, porque controla el Estado al estar en el poder, y sobre todo porque tiene toda la experiencia de muchos funcionarios de la dictadura que se mantienen, se cambian la camisa. Exactamente. Aún recuerdo una de las entrevistas que hice para mi trabajo de fin de máster con un diputado de la UCD, de primera línea, que decía que había muchos en UCD que se llenaban la boca hablando de democracia y que se decían demócratas de toda la vida. Y que él, que los conocía, dice que son gente que se quitó la camisa azul y se puso la camisa blanca. En el sentido de dejaron de ser camisas viejas, dejaron de ser falangistas de primera línea y se convirtieron en liberales demócratas de toda la vida, luchadores por las libertades y por la democracia. Y es interesante lo diga alguien de la UCD. Sí. Y además una izquierda lo llevaba diciendo. Claro, pero esto me lo dice además una persona que podemos decir que tuvo la suficiente importancia como para ser uno de los que redactó la Constitución. ¡Tarán! Es decir, no. Sí, que no es un chiquichanca que he pasado por allí. Exactamente. Que no soy yo, vamos, básicamente. Yo creo que tampoco, a mí no me suena, ¿eh? Yo era muy joven. Que una cosa antes de seguir, me gustaría que hiciéramos una breve cronología de los sucesos. Es decir, de 1975. Sí, bueno, hemos empezado con la mentalidad de con lo que es la fase ideológica de cada partido, de los objetivos de cada uno, de lo que es los esfuerzos del pueblo, las mentalidades del pueblo y tal. Pero me gustaría hacer una cronología básica, en plan, en 1975 muere Franco, los primeros cambios institucionales en el gobierno suceden tal cosa, la UCD Adolfo Suárez tal, en tal momento, el primer referéndum en el que votan los españoles y que se vota, sí. Cosas así, vale. ¿No? Podemos entender que hay podríamos hablar de tres partes, ¿no? Podríamos dividir la transición en tres partes. Una primera parte de transición en la que se fueron desarrollando, como bien dices tú, el referéndum y fueron los primeros gobiernos del UCD, que vamos del 76 hasta el 78. Sí. Una segunda parte que es el de acatar la Constitución, firmar la Constitución, segundo gobierno de la UCD y intento de golpe de Estado en el 23F, que es del 78 hacia el 81. Sí. Y 82 vamos a hacerlo y luego una tercera fase final, que es las elecciones del 82 y la llegada con mayoría absoluta del PSOE al poder, ¿no? Estupendo. Digamos que esos serían los tres grandes momentos de la transición. Vale. Una primera fase, que es la llegada de la UCD al poder, la construcción, primero que primero tiene que tener la construcción de la UCD a través de pactos entre distintos partidos, que se unen al círculo de Adolfo Suárez y conforman una coalición de partidos extraordinariamente débil en términos organizativos, sí. Y que luego se hace notar eso en el momento en que se desintegra a partir de 1981. Mm. Normalización política del país siempre con el contexto de fondo de la violencia que hemos hablado antes, con legalización de los partidos políticos. Celebración de elecciones, primeras elecciones generales, elecciones municipales, referéndum para la Constitución, aprobación de la Constitución, segunda elecciones, donde ya hay, donde se forma el primer, digamos, gobierno constitucional, y el, digamos, el primer gobierno UCD, y luego las elecciones de 1982 ya en el marco de una democracia incipiente pero establecida, en el que podemos hablar de que ya hay una cierta solidez en el sistema de partidos, sí. Después de la desintegración del UCD, evidentemente, que es, digamos, el último gran partido que desaparece del panorama político en toda la historia reciente de España. Es decir, desde la caída del UCD no hay otro partido que haya sufrido un descalabro tal. Actualmente podemos hablar de una ampliación del sistema de partidos, pero quizás eso podemos hablarlo más tarde. Sí, luego, pero técnicamente ya podemos hablar de que en 1982 hay dos grandes partidos hegemónicos de izquierda y de derecha, siempre utilizando estos términos con pinzas, pero que son útiles, que son el PSOE por la izquierda, Alianza Popular, Partido Popular por la derecha, el Partido Comunista como partido más a la izquierda con escasísima capacidad de formar gobierno, y bueno, otra serie de partidos, porque está el partido Adolfo Suárez, sigue estando la UCD todavía, pero como partidos minoritarios, pero fundamentalmente con dos grandes partidos, fundamentalmente con un gran partido en 1982, que es el PSOE. O sea, pasamos de un gran partido UCD a un gran partido PSOE con resultados históricos que que le permiten gobernar con una amplísima mayoría absoluta. Entonces, la transición podríamos entenderla como muy, muy sintéticamente, como este proceso, ¿no? O sea, creo que esta cronología podría ayudarnos. Estupendamente. Yo creo que el que no sepa absolutamente nada y el que sepa algo porque ve Cuéntame, se le ha quedado clarinete. y además yo... Sí, tú tenías una pregunta. No era una pregunta, era un poco para rollo debate. En el 82, sí. Se acaba la transición, por así decirlo, pero esa transición que habíamos hablado antes de la rupturista... se hunde en el 79, que creo que también es interesante porque antes de acabar la transición uno de los últimos puntos fue cómo esa ruptura acabó y la reforma quedó totalmente establecida. Claro. En esto tiene mucho interés seguir la trayectoria política del PSOE. Por curioso que nos parezca, a principios de la transición, 1976, 77, 78... hasta el 79, como bien señala Jesús, el partido con mayor violencia dialéctica, mayor violencia verbal, por decirlo de alguna manera, el PSOE. El partido radical de las... Ahora entiendo muchas cosas. De ahora, quiero decir. De la búsqueda de digamos, de objetivos maximalistas, por decirlo de alguna manera, de hablar de la ruptura con fuerza, era el PSOE. Mientras que Carrillo, por... Fuerte digamos, que parezca... Exactamente, por acomodarnos... ateniéndose un poco a su estrategia eurocomunista, sí. él lo que le interesaba era no aparecer como el lobo feroz comunista. Como lo habían pintado. Exactamente, porque necesitaba homologar su partido, necesitaba que lo legalizaran. Y cualquier tipo de aventura discursiva, por decirlo de alguna manera, era contraproducente para sus intereses como organización, ¿no? Como partido. Entonces, el hecho de que el PSOE abandone en el 79 la denominación marxista de su partido. Que abandone los grandes discursos de revolución. Que abandone los discursos de lucha de clase. Y que se acomode en una lógica socialdemócrata. Anulando a título mayoritario, evidentemente, la lucha por una ruptura y por la búsqueda de nuevos... De otro tipo de transición, por decirlo de alguna manera. En paralelo, muchos partidos políticos minoritarios, muy minoritarios, que nunca han tenido representación en el Congreso y que probablemente no hayan pasado de unos cuantos miles de votos, y que tenían mucho peso en la calle y que tuvieron mucho peso en la calle de distintas tendencias. Los maoístas, por ejemplo. Los maoístas, los trotskistas. Tengo eso también. Algunos sectores más a la izquierda del Partido Comunista, etcétera, etcétera. Incluso miembros del Partido Comunista, incluso miembros del ala izquierda del Partido Socialista, que estaban metidos dentro del partido pero que tenían menos voz, no encontraron ningún vehículo para canalizar este tipo de objetivos políticos que diferían de la reforma de centro negociada y consensuada con la UCD. Sí. Entonces, en el momento en que se firma la Constitución, en el momento en que el PSOE renuncia a la aventura discursiva, el PSE aparece ya como una fuerza marginal, que no alcanza ni el 10% de los votos, es muy fácil que se construya una lógica política y social del centro, de reformas de centro. Y es un poco el objetivo que se alcanza. Ahora lo que nosotros nos tenemos que plantear, con la perspectiva histórica, por decirlo de alguna manera, es hacia dónde fueron esas reformas, qué objetivos tuvieron y qué intenciones políticas tenían tras de sí. Yo soy muy poco partidario de negar que en la transición se haya conseguido una democracia. La democracia formal existe en la transición en España. Ahora bien, analicemos la calidad de esta democracia, analicemos qué papel tuvieron los perdedores de objetivos políticos y los perdedores también que entregaron su vida por otro ideal distinto, que ya podremos juzgar si era lo mejor o no para el país en ese momento. Y a partir de ahí veamos la calidad de la democracia que se creó en ese momento. No para entender tanto lo que tenemos ahora, porque ha llovido muchísimo y ha habido tiempos políticos para hacer cambios, sino para entender qué tipo de democracia se estableció en España a finales de los años 70. Sí, porque además creo, desde mi opinión, que también soy más rojo que la estatua de Lenin, que es un poco peligroso no considerar lo que tenemos ahora mismo una democracia. Políticamente es peligroso porque se nos puede ir la cabeza de lo que no es democracia de verdad. Claro. Y gente que dice, no, pues a lo mejor lo otro... No, no, vamos a ver. Que el modelo que haya no nos guste, vale, pero que democracia, criaturas. Sí, en ese sentido yo estoy de acuerdo, sí, con Jesús. Yo no tengo nada que objetar. Bueno, seguramente sí, pero sí, por ahora, pero por ahora te vas a guardar las balas, ¿no? Sí. Para más adelante. Tenemos que tener en cuenta también que esta visión de la España moderada, por decirlo de alguna manera, se vio reflejada en las leyes electorales que se promulgaron en los años 70, ¿no? Y que uno de los objetivos que tenían estas leyes electorales era asegurar la viabilidad institucional de las democracias que salieran después de las elecciones. Y sobre todo asegurar la estabilidad de los gobiernos. Tenemos que entender una cosa. En el momento en que se dan las primeras elecciones, nadie tenía realmente seguridad plena de cómo estaban repartidas las cartas, claro, del poder real de cada una de las agrupaciones. Y para muchos sectores de la derecha política de este país, el Partido Comunista era un sujeto peligroso. Sí. Para muchos miembros de la izquierda política de este país, la UCD era un elemento continuista del franquismo. Y sobre todo Alianza Popular era un elemento continuista, claramente. Vamos, además. Yo creo que Fraga, desde que murió Franco, rompió totalmente con el franquismo y era el más demócrata del mundo. Ese sí que se ha cambiado la camisa. Ahí no recuerdo su nombre y me va a tener que perdonar porque lo voy a citar sin nombrarlo, que es un compañero de profesión al que conocí en un congreso en Madrid el verano pasado, que su tesis doctoral se centra... Y su tesis, digamos, intelectual se centra en que Alianza Popular debe ser entendido como un partido de extrema derecha. No un partido de derecha, sino un partido de extrema derecha que responde a vicios y a usos y costumbres de la extrema derecha. Pues a ver si te acuerdas el nombre y me da la tesis y tal. Sí, además un chaval muy muy centrado y que piensa ¿Centrado? Bien, ¿no? Maldita sea. Entonces, claro, teniendo en cuenta estos digamos, enemigos, sí, en los extremos, y que no sabía bien cómo iba a responder el país a las elecciones, se planteó y se planeó un sistema electoral en el que se premiaran las grandes mayorías, por decirlo de alguna manera. Para con este objetivo, con objetivo de asegurar gobiernos estables. En términos, por entender un poco el la idea que había detrás de esta promulgación de leyes, es después de una salida de una dictadura, con elementos de la dictadura todavía latentes, con fuerzas en ambos extremos ideológicos que, sí, podían desestabilizar el proyecto. Sí. Entendamos desestabilizar el proyecto en términos de que no querían este proyecto en concreto, que buscaban otro proyecto. Vamos a intentar que no haya un parlamento multicolor sin grandes mayorías, porque si no, gobernar va a ser imposible. Se va a caer el castillo de naipe antes de empezar a construirlo. Exactamente, exactamente. Entonces, este pensamiento se refleja en las leyes electorales que se promulgan en este periodo. Entonces, vale, aquí tenemos una clave de la democracia española. También es discutible. Entonces, pues, me enseña aquí... El nombre de... Jesús, de la extrema derecha neofranquista, la derecha conservadora, los orígenes de la Alianza Popular. Creo que es esta la tesis, sí. Bien, es que tenemos un documentalista que es una máquina. ¿Cómo se llama el autor? Eso, por favor, da el nombre. Miguel Ángel, creo que es Ángel, porque la tiene un puntito, sí. Del Río Morillas. Sí, creo que es él. Así que un saludo para él y para su año trabajo. 2013. De ayer por la tarde. Sí. Y eso lo podéis descargar, está para todos los públicos. Es una visión distinta de la, digamos, la historia de consenso que tenemos de la transición. Uh-huh. Y por tanto, merece la pena ser leída, aunque sea para discutirnos, ¿no? Discutirnos siempre es importante. Hay que leerlo todo, aparte de eso, ya como tal. Claro, exactamente, exactamente. Pues hay una cita en chino, ya me ha ganado. Sí, sí, sí. Este muchacho con los chinos muerta. Hemos cortado, hemos quitado todo el flow. Sí, venga. No pasa nada, porque así lo cito, que siempre es importante. No sé por dónde iba, eso sí que he perdido. Por las leyes electorales. Pues eso, que lo que se buscaba eran gobiernos estables. Muy bien. Entonces, pues, podemos discutir. ¿Hubiera sido más democrático gobiernos menos estables, pero con leyes que ampliaran la representatividad? ¿Hubiera sido mejor para la transición española? pues podemos jugar con los contrafactuales. Yo no soy muy muy muy amigo de los contrafactuales porque sí, como juego está muy bien, pero sí, a nivel analítico claro. Corremos muchos riesgos porque realmente no sabemos qué piezas se mueven y cómo pueden reaccionar. A mí me gustan los contrafactuales, pero cuando hay cerveza de por medio. Claro, y cuanto más cerveza, más contrafactuales. Exactamente. Ya que nos ponemos bien. ¿Sabes lo que te digo? Pero aquí nos vamos a... Cuando lo dirige... el de los pies, ¿cómo se llama? El de los pies. El de los pies, no sé. ¿Quién es el de los Tarantino? Pies? Ah, Tarantino. Ah, Tarantino, con su rima. Sí. Bueno. Sigue, M. Pues bien, dicho esto, y volviendo un poco al proceso en sí mismo y a cómo podemos, y a ver las claves para que vayamos discutiendo la transición, políticas centradas en la búsqueda de estabilidad, progresiva legalización de partidos políticos y partidos políticos que no logran ser legalizados, que no consiguen el digamos pasar el corte de los estándares de la democracia naciente. Bien. Como Eurovisión. algo así. Más o menos. En plan de, no, vuestra canción no mola, no es para discoteca, claro, lo sentimos, no podéis entrar dentro de ella. Exactamente. Debería llegar un papelito, M, también te digo, porque se te va a ir la pelota de vez en cuando. Sí, seguramente, pero bueno. Y dicho esto, no sé si he contestado a tu pregunta. ¿Cuál de ellas? La primera. Yo que estaba atento, creo que sí. Y también se me ocurren, aparte de ese miedo, por así decirlo, a la inestabilidad, ¿tenían ese miedo también a la República? Quiero decir, a esa República plagada de partidos, y porque yo creo que estaba por ahí, ¿eh? La cuestión, eso es un tema interesante, porque aquí tenemos que entrar en la búsqueda de si el discurso era sentido realmente o era simple propaganda y herramienta política. Uh-huh. Yo me inclino en estos casos siempre a pensar en el término medio, por decirlo de alguna manera. Evidentemente había gente que creía verdaderamente que alcanzar otra vez un sistema político como la República iba a ser el caos personificado. Absoluto. Y otra gente que probablemente se suma al carro porque es un discurso útil para sus intereses políticos. Claro, como habíamos comentado al principio, lo de la República como espacio de violencia y como espacio de fracaso político es el gran éxito cultural del franquismo. Y del pensamiento franquista, uh-huh, y de la historiografía franquista. Entonces también eso cala mucho en la gente. Por lo que, una vez que la hegemonía, por decirlo de alguna manera, se integra en lo cotidiano, evidentemente podemos decir sin miedo a equivocarnos que había mucha gente que, sinceramente, no políticos, gente... Normal, de a pie. Bueno, los políticos también son gente normal, ¿no? Sí, no, pero me vengo a referir a gente normal de a pie que no estaba a cargo político, cargo público. El electorado, por decirlo de alguna manera, que realmente creía que cualquier movimiento político que nos llevara a la República otra vez era abrir las puertas de Tannhauser. Exactamente. Y... acercarnos peligrosamente a otra guerra civil. Sí, yo creo que realmente había una lógica social en la que se creía que la República o cualquier cosa que se pareciera a la República era el exponente máximo del caos y del fracaso. Entonces, sí, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Aquí es que hemos sido muy de mitos por los dos lados, ¿eh? Porque sí, también el mito de la República ideal que he visto yo más veces que... Vamos a ver, criatura. Uf, no, como era la República, un régimen democrático, aunque algunos digan que... Que metieron la pata. Tenía, no, yo no diría meter la pata. Yo creo que se era un contexto complejo, ¿eh? Se le fue en un contexto jodido, en el contexto de crecimiento del fascismo en el resto de Europa, aquí claro, que tiene planteado una... Claro, claro. Pero claro, también creo que a veces que se le fue la cabeza eso de lo de Azaña, de que de España ha dejado de ser católica, decirlo en un parlamento, creo que una locura. Sobre todo los años 30. Desde el ateísmo, ¿eh? Sí, desde sí, en términos como de estrategia política, claro. Lo que pasa es que no estamos siendo un poquito vuelve. Entonces, pero sí es verdad que puede ser interesante también para quien le interese el tema de la transición... recorrer también el tema de la República, porque son los dos mitos contrapuestos, sí, y sirven para entender muchas cosas. Bueno, a colación del tema de la transición, traigo una publicación en Facebook que son como las de Wikipedia, ¿no? Que son sirven, sí, mucho para... Fuente documental de primer XXI. Primer nivel. Ahora son las que crean... sí, claro, son... La mentalidad colectiva. Exactamente. los libros y demás son comentados y son investigados por tres o cuatro, pero los 300 millones restantes lo que siguen es esto. O como me han dicho a mí, no, es que los profesores universitarios, los que escriben ahí, son unos vendidos, unos rojos, todos. Todo, todo. Entonces, volviendo al tema de la publicación que rula y rula, rula por Facebook y llega a mi tablón. Coméntame. Te lo voy a leer, ¿vale? Sí. Tú me dices cuándo paro. Dice, esta era la España de 1976. Un momentito, con la foto... Tienes la foto de don Francisco. Del caudillo, con la que salía caudillo, guapo. Caudillo, la que salía guapo. La que era guapo en el 76, el caudillo. No, o sea, era una foto antigua, era la del carnet de cuando ganó la guerra, ¿sabes? ¿Cómo son los dictadores que se perpetúan? Ay. Bueno, dice, así estaban las cosas en 1976, un año después de que falleciese el jefe del Estado, Francisco Franco. Todos los que tenemos más de 60 años, entre los que no nos incluimos ninguno de los tres, sí, vivimos esa época y nos tendremos que acordar de cómo se vivía entonces. ¿De dónde sacaba Franco el dinero para hacer todo lo que hizo si nadie pagaba impuestos? Ajá. ¿Seguimos así? La verdad tiene que ser completa. Ojo. Yo, habla el interlocutor que publica. Que entendemos que tiene más de 60 años. Sí. Antes de 1976 jamás hice declaración de la renta ni pagué impuestos de ningún tipo. Y nunca me multaron ni me persiguieron por ello. ¿De dónde sacaba el generalísimo el dinero? Bien, ¿qué estado del bienestar han hecho en esta democracia durante 38 años? Después de todo lo que nos dejó Franco. No chille que me saturas. Vale, te saturo. Porque las leyes sociales se hicieron antes. Es decir, este hombre... nos comunica que las leyes sociales que tenemos ahora se hicieron durante el franquismo. Pero no te enrolles que este texto es largo, ¿eh? Sí, no, pero estoy haciendo un resumen. Y pasa a describir y enumerar con fecha cuándo se hicieron las leyes que él cree que son ahora nuestro estado de bienestar que se están cargando. Lo que me sorprende es que además diga lo de que no se pagaba impuestos, tío. No, es que yo, o sea, el 106 de 91... Claro, no tenemos más de 60 años, entonces... Pero él con tranquilidad dice, no, yo no pagaba impuestos, pero esto lo pagaba, es decir, que no pagamos impuestos y seguro que hay cosas sociales. Illuminati. Bueno, escúchame, y empieza tal y dice, a ver, la ley del fuero del trabajo, sí, en plena guerra civil, el 9 de marzo de 1938... Sí. Franco dicta la ley del fuero del trabajo en beneficio de los trabajadores. Sí. En base a esta ley fundamental se aprueban las siguientes leyes. 1 de septiembre de 1939... la ley del subsidio familiar. 23 de septiembre del 39, ley de subsidio de vejez. En el 40, ley de descanso dominical y día festivo. Y así... Sí, todo lo que dice es cierto. El problema es que lo que omite es lo importante. Omite cosas como, por ejemplo, ¿por qué hace esas leyes del fuero del trabajo? Aparte por los falangitos que están ahí en medio, hace esas leyes porque todas las leyes que se había aprobado en la República, entre ellas las de subsidio de trabajo, de la especie de viudedad, todas esas cuestiones estaban totalmente abolidas. Entonces, claro, tuvieron que volver a ponerlas. Bien. El 26 de enero del 44 yo he ganado la guerra, no sé cuántos años del glorioso ascenso a su majestad. Esta publicación es oro. Esto es grandioso, pero es larga, ¿eh? Voy a llegar a la mitad porque... Y los comentarios son para enmarcar. Bueno, contrato de trabajo, vacaciones retribuidas, maternidad para las mujeres trabajadoras y garantías sindicales. Esto es en el 44 y lo puso Franco, ¿eh? Vale. Paga extraordinaria de Navidad, paga extraordinaria de Julio, esas cosas así, ¿no? Mutualidad agraria, en el 59. En esta ley se encuadran 2.300.000 trabajadores del campo por cuenta ajena y propia. Y todo esto sin impuestos, ¿eh? Seguro de desempleo en el 61. O sea, hemos pasado, ¿vale?, de la agraria al desempleo en el 61. Ayuda a la ancianidad en el 63. Seguro de desempleo en el 61. Sí, sí. Como hemos dicho también, régimen especial agrario en el 69, ordenanza general del campo, mutualidad, o sea, sí, una cantidad de obras. Al final del todo, que has de ahorro y tal y cual y pascual. Cada día que pasa tengo más claro qué es lo que sobra en España. Es la casta política, tal cual, en mayúscula, ¿eh? Coño, Podemos. Sí, eso es lo que pensé yo cuando... Capaces de arruinar el país y todas nuestras familias con tal de salvarse ellos. Bueno. Y culmina una foto del generalísimo con lo que parece la bandera Andalucía. No, porque está en blanco y verde. No, la cuestión... Es interesante entonces se plantean muchas cosas aquí. Claro, eso es lo que yo... Por eso lo traigo a colección, que me he acordado. Digo, hombre, estaba hablando aquí de las mejoras que querían introducir los partidos políticos, los distintos objetivos, pero que más o menos fuera instaurar una democracia con su bienestar social, con mejoras que no había en el franquismo, y sin embargo, esto... a día de hoy, 2015, sigue rulando por Facebook. Hay gente que todavía piensa que Franco fue el que trajo todo esto y los 38 años de democracia lo que han hecho es cargárselo. Vale. O llenar el bolsillo de los que nos han mentido, sí, ¿no?, con esto. Aquí podemos encontrar varios hilos que tirar que son interesantes. Lo primero, como toda buena publicación viral en Facebook, sí, todo el circunloquio que hay alrededor tiene algo de verdad, porque es importante que haya algo de verdad. Claro, si no, no se comparte. Todas las leyes son ciertas. Y que hay un punto que es que el franquismo, como movimiento polifacético, por decirlo de alguna manera, tenía distintas tensiones internas y distintas familias que pujaban por sus intereses. Por sus propios intereses. Y en caso concreto de lo que has citado aquí, sin ser experto en el tema y con riesgo de quizás meter la pata, pero creo que no, aquí podemos encontrar dos líneas filosóficas políticas claras, que es la del falangismo, uh-huh, que el falangismo tiene un gran componente obrerista, sí, y en segundo lugar el corporativismo católico, el entender el bienestar como un fenómeno asistencial de tipo caritativo. Y aquí se abre un debate interesantísimo, y es que los cimientos de nuestro estado de bienestar es cierto que están en las leyes corporativistas franquistas, uh-huh, pero es que eso no es algo de lo que tengan que estar orgullosos o tengamos que estar orgullosos, ni muchísimo menos. Ese es el problema estructural que tiene nuestro estado de bienestar. Un estado de bienestar que se reconstruye, se parchea, por decirlo de alguna manera, sí, sí, a lo largo de la transición y a lo largo del gobierno socialista, pero que mantiene elementos dañinos, erróneos y de mala redistribución de la riqueza a día de hoy. Entonces, lo que estamos hablando es, sí, esto hizo durante la dictadura, pero es que ese es el problema. Es que tenemos un sistema de bienestar corporativista, asistencialista y absolutamente mal implementado, que hace que no se reparta la riqueza del estado de bienestar a los sectores que se tiene que repartir. Y entonces, claro, aquí tenemos un punto. Es más, yo voy a hacer un reductio, es que lo he buscado y todo porque sé lo que era, pero digo, voy a decirlo en latín, reductio ad Hitlerum, que es Hitler también hizo esas cosas. Un poco de Godwin. Está quedando muy esto 3STV, ¿eh? No, sí, sí, sí. Es que le digo, voy a buscar. Es que Hitler también hizo... Y luego, la otra clave, creo que del viral, es un punto interesantísimo, que es el del desprecio a la política y a los políticos. Que no nos olvidemos que eso tiene una raíz muy clara en el antiliberalismo fascista. No nos equivoquemos. El odio al político, el odio al político liberal, sí, en el término que lo entendemos, forma parte de la cultura política de la extrema derecha europea. No, sí, como sí. Yo, no se metan en política. Con esto, ojo, con esto no quiero decir, porque ya me estoy viendo... Que no va a poder ser conseja de ningún ayuntamiento. Quiere ser hombre correcto. Que con esto no quiero decir que el rechazar a los políticos sea exclusivo de la extrema derecha. No, pero que en el contexto en el que estábamos viendo esto, evidentemente nos encontramos con una cultura política rastreable y fácilmente rastreable además. También nos lleva al punto de el peligro que entraña el rechazar al político y a lo político de plano como modus operandi, sí, a la hora de construir un discurso, los peligros que tiene, ¿no? A quién puedes movilizar, cómo los puedes movilizar, qué tipo de desprestigio a las instituciones puedes crear y qué espacios de violencia política, por decirlo de alguna manera, también puedes desarrollar. Uh-huh. Que eso es un tema que cada cual se sostenga a su vela, bueno, y sepa qué es lo que moviliza con lo que... Volviendo al tema, y ya que hemos hablado de los cimientos, de la base de la reforma, de los parches que pone la transición, sí, y que son, en origen, parte de los problemas que vamos arrastrando durante estos años de democracia, sí, vamos a hablar de la solución, entre comillas, o los que intentan solucionar los parches. Vale, o sea, vamos a hablar de ahora. Vamos a pasar... Espera, porque yo tengo una pregunta antes. Vamos, antes de irnos a... Venga, antes pero... De caer, antes... acuérdate de eso. Ya estaba yo liando. Salvado por la cámara. Venga. Antes de caer en eso, yo tengo una cuestión que es interesante. Que vamos a ser buena gente también. Vamos a pensar que realmente Bueno, yo creo que sí. Había gente que realmente tenía una intención con la transición, con la vía reformista de hacer un Estado democrático. Yo creo que sí lo había. Había mucha gente que creía que estaba haciendo lo correcto. No nos confundamos. Yo creo que mucha gente realmente tenía intención. Que, vamos a ver, que un Estado democrático lo hicieron, ¿eh? Espera, déjame que continúe. Que tenía una vía reformista y yo tenía esa mentalidad. Yo creo que había mucha gente que tenía esa mente y que estaba convencido. Ahora, también es cierto que también durante la época de la transición, aunque hubo mucha violencia, sí, en cierta medida sí hubo un discurso, por así decirlo, integrador. Sí. Ahora, ese discurso integrador, ese discurso que creo que uno de los pocos momentos en que, salvo eso como la extrema izquierda, la extrema derecha, sí, como extremos. Refería antes, esa idea de las dos Españas parece ser que se difuminó ligeramente. Sí. Que es una idea que ha vuelto. Esa idea de las dos Españas difuminada también pienso que puede ser una estrategia política. La fue para conseguir una serie de objetivos. Pero en cambio, es cierto que la transición, el acuerdo fue muy importante. Por ejemplo, sí. Podemos hablar del acuerdo, por ejemplo, y ahí te doy para que hable los pactos de la Moncloa. Exactamente. Hubo, los primeros pasos de la transición fueron, en cierto modo, de tregua política, en el que se limitaron al mínimo las luchas políticas entre los partidos, me refiero, ¿no? En el que parecía haber una cierta conjunción de intereses entre los grandes partidos para ir hacia una dirección concreta. Los pactos de la Moncloa forman parte de ese escenario, ¿no? De consenso. La palabra consenso creo que es importante. Esto se rompe en el 79, cuando el PSOE ve que puede disputarle el poder a la UCD. El PSOE empieza a jugar sus cartas para ganar las elecciones. Claro. Y se dan cuenta que la estrategia de ir de la mano de la UCD no solo les puede perjudicar, porque la UCD, el segundo gobierno UCD fue un auténtico desastre por la coyuntura de la crisis del petróleo, por los propios problemas económicos de la España posfranquista, por la lentitud a la hora de aplicar ciertas reformas económicas que hacían falta para dinamizar en cierto modo la economía, por la lentitud que se tuvo a la hora de aplicar ciertas cuestiones políticas, por la violencia de fondo, por lo que decía antes, pervivencia de elementos puramente dictatoriales dentro del sistema estatal, lentitud a la hora de modernizar las instituciones, que creo que es algo que se nos ha quedado pendiente. Las instituciones no se modernizaron, se reacomodaron en cierto modo. Se parchearon igual que se parchearon. Claro. Vale. Sí hubo una cierta difuminación del tema de las dos Españas, pero no es que la idea dejara de existir. Es que, como decía en un principio, se creó un momento histórico en el que las dos Españas estaban juntas. Pero el tema de las dos Españas siempre estaba presente como horizonte peligroso. Volvemos otra vez a la República. Es decir, existía en el inconsciente colectivo el mito franquista de las dos Españas. Pero no se utilizaba porque se estaba tratando de construir este momento histórico a nivel narrativo de consenso y de políticas de unión entre todos los españoles. Es importante destacar, porque creo que no lo he comentado antes y es una clave importante para entender la transición, y es que el poder predominante de las negociaciones los tenía la UCD. La UCD era la que en última instancia podía dictar el ritmo y el calado de las medidas. Y el resto de los partidos podía entrar al juego de la negociación y podía intentar acercar la negociación a los puntos que ellos buscaran, pero nunca como posición de fuerza. La posición de fuerza la tenía la UCD. Y en este caso la posición de fuerza primaba en la UCD, secundaba en el PSOE, y el PSE, que parecía que era el gran partido de la oposición, se descubrió como un excelente movilizador de gente en el antifranquismo, pero como un terrible y pésimo partido político de mayorías, por decirlo de alguna manera. Entonces, la figura de las dos Españas yo creo que sigue existiendo, pero como horizonte peligroso, no a la hora de construir discursos en el momento histórico que se vivía, sino como, ojo, si nos desviamos de este camino, podemos volver otra vez a las dos Españas. Además, creo que hemos perdido cosas ahora que se habla tanto de regeneracionismo y ahora volvemos otra vez a ti. ¿Sí? El regeneracionismo aquí en España tampoco es una idea que tampoco la hemos dejado muy de lado. Yo he visto un... todo un primer ministro, todo un ministro de Economía español de UCD, cuando va a hacer una reforma económica, plantarse en Televisión Española y explicarla. Claro. Igualito que ahora. Igualito que ahora. Oye. Sí, sí, sí, eso es un... Estoy yo en contra, porque yo la escucho y digo, no me terminé de convencer. Yo, pero sí, pero oye, bueno, pero ahí está el tío, ¿eh? Ahí está el tío explicándola. Ya. Sí, eso está claro que... Por eso siempre hay que tener tacto y hay que evitar quizás la aproximación beligerante frente al proceso. Es un proceso que tiene sus luces y sus sombras, tiene muchas sombras. No hay que obviarlo. La historia oficial se ha dedicado a obviar esas sombras de forma sistemática por esta construcción de narrativa de momento histórico, pero evidentemente hay un programa como La Clave en Televisión Española. Qué buen programa. El nivel de debate político que había en La Clave es impensable a día de hoy. Con esto no quiero caer en el cualquier tiempo pasado fue mejor. No, pero hombre, eso no, pero vamos a compararlo a un debate que hoy en día se sigue mucho el de la Sexta Noche, por ejemplo, ¿vale? Sí. Ese es el que yo sepa por los baremos de televisión, el que más se sigue junto, no sé cuál es el otro, pero vamos. Como mínimo Creo Escuela. Exactamente, pero que el nivel intelectual, el nivel de dialéctica que se había en La Clave no se puede. Hay momentos que dices tú, vale, bien, pero no es lo mismo. Pero por eso te digo es que no hay ni que mitificar lo que sea, ni demonizar lo que sea. También hay que ser claro. Hay que decirlo lo que sea. Hay que ser claro, yo creo que es una cuestión. No hay que ni mitificar la República, ni mitificar el franquismo, ni... Yo demonizaría el franquismo por la cuestión dictatorial. Exactamente. Pero no demonificar, porque sí... Definirlo, exactamente. Se define solo, no hace falta de adornarlo. Y ahora ve el lío. Eso, ya que hemos hablado de los parches, de lo que se hizo mal durante la transición y se ha ido empeorando durante los años de democracia, porque hubo cosas que se hacían durante la transición que se han ido perdiendo durante la democracia o han ido empeorando. Bueno, continúa con la idea, sí. Vale. Basándonos en este discurso de que los 38 años de democracia han ido a peor, es decir, que lo que se hizo ha ido peor y que incluso lo que se hizo en aquella transición tampoco estaba muy allá, se puso el parche y se siguió para adelante y se dijo, oye, que ya estamos en democracia y arreglado, ya todos los españoles nos hemos olvidado de la guerra civil, de las dos Españas y tal, y ahora resulta que hay un grupo de personas, sí, un grupo de personas y luego han empezado a surgir movimientos sociales. Ha sido movimiento. Por sí. Exactamente. ¿Tiene algo que ver esto con los movimientos sociales de la transición? Es decir, ¿estos movimientos sociales intentan cambiar el país como aquellos movimientos sociales intentaban cambiarlo? Desde dentro de una transición, desde dentro de una democracia. Hijo puta eres, no vaya a preguntar. Vale. Para esto primero tendríamos que hablar de... Había muchos movimientos sociales en la transición. Claro. Si pero ahora es, también hay muchos movimientos sociales y cada uno en su parcela. Es decir, hay movimientos sociales... Y en la transición. Claro. Por eso te digo que la multitud... Yo a mí lo que me lanza... Lo que, por eso te lanzo esta idea, porque al haber... Una similitud en la multitud de partidos y de movimientos sociales me hace pensar, por eso, que si la pregunta es compleja, pues la vamos... Pero creo que da bastante juego. Yo creo que existe, para empezar, al día de hoy hay un contexto de agotamiento frente a determinadas actitudes de determinados políticos. Uh-huh. Políticos de primera línea, que hacen que sean mucho más reseñable, sí. Pero hay un agotamiento, digamos, no generalizado, pero sí de mayoría. Generacional. Generacional quizás también. Y no, te sorprendería. Sí, hay mucha Llamémoslo gente... de mayorías que no mayoritario ni generalizado. Sí, un movimiento sí. de mayoría, hay una mayoría, no sé de qué tamaño, que está agotada de determinadas actitudes de determinados políticos. Vale. Por otra parte, hay lo que podríamos entender como proyectos alternativos del proyecto oficial que se ha ido desarrollando en España en los últimos años. Proyectos alternativos que no terminan de estar claros hacia dónde van. No, porque... Porque hay muchas luchas. Exactamente. Dentro de los mismos movimientos que están siendo más respaldados últimamente por la ciudadanía... Hay muchos claro. tipos de objetivos, como pasaba la transición, a mi forma de ver. Hay muchos sí. tipos de objetivos dentro. Y hay mucha gente, como tú has dicho antes, que dentro del mismo partido que tenía un objetivo, pero que luego a lo mejor va a ver que ese partido no cumple su objetivo, a lo mejor se sale, o a lo mejor forma otro partido, a lo mejor... Claro. Podríamos... la equiparación es difícil, porque la transición era un momento de democracia incipiente, es decir, era un espacio abierto a rellenar. Uh-huh. Y ahora podríamos referirnos al espacio político que hay actualmente como un contexto de crisis del sistema de partido. El tamaño de la crisis es muy discutible y todavía hace falta recorrido para saber, sí, para saber hasta el dónde calado llega. Real uh-huh. del que estamos hablando. Sí, una crisis del sistema de partido lo suficientemente grande, por decirlo de alguna manera, para que haya permitido un fenómeno político muy raro en España, que es el de mayorías simples o de pacto generalizado en las grandes capitales españolas, uh-huh. a la hora para que los alcaldes consigan su gobierno o para que los presidentes de comunidad autónoma consigan el gobierno. Es decir, hemos pasado quizás de un sistema de partidos, muy arraigado en las mayorías absolutas, sí. a un sistema, por lo menos en estas elecciones Ultimal. Intermedias, por sí. llamarlas de alguna manera, en el que hace falta pactar para llegar al gobierno y, por tanto, cambian las reglas de la negociación política. ¿Son situaciones equiparables? ¿Son equiparables la Primera y la Segunda Guerra Mundial porque en las dos se pegaron tiros? Que viene Alemania. No, yo... ¿Sabes? No, sí, quiero sí, decir, sí, sí. De... por un lado, y sí, no pero por otro no. Ahí es donde yo voy. Esa es la idea que yo, claro. que yo quiero desentrañar. ¿En qué parte sí son iguales y en qué parte no son iguales? Vale, para empezar, si entendiéramos que los movimientos que surgen del 15M y que se aglutinan políticamente en torno a Podemos sí. o las confluencias municipales Exactamente. De las últimas elecciones son el equivalente a los partidos políticos que estaban en el margen en la transición, aquí ya vemos un primer digamos, desencuentro. En la transición los partidos estaban al margen, no llegan al poder nunca. En estas elecciones... las confluencias o las marcas blancas de Podemos, llamémoslo como queramos, sí. llegan al poder. Y, por tanto, tienen la posibilidad de gobernar. Sí. Y, por tanto, de ver hacia dónde, de forma institucional, ver hacia dónde van. Eso ya es una discrepancia. Sí. El proyecto no oficial en la transición nunca tuvo poder. De ningún tipo. Uh-huh. Control del Cierto. Espacio urbano en determinados momentos Pero históricos. Pero no poder institucional. Exactamente. Sí. Entonces, ahí ya tenemos una primera discrepancia importante, por decirlo sí, de alguna manera. Segundo, en la transición, estos partidos al margen, en muchos casos no se pudieron presentar a las elecciones, porque no consiguieron el aval necesario para presentarse a las elecciones. Este movimiento al margen, asociado al 15M y a Podemos, no solo se presenta a las elecciones, sino que moviliza mucha cantidad de votos, es decir, otra discrepancia. Ahora, ¿existe, como en la transición, un momento de confrontación de modelos? Todo parece indicar que sí, pero yo tampoco tengo claro eso, porque tampoco termino de ver claro hacia dónde se dirige el proyecto de Podemos. Sí, sí. Tuve, en cierto modo, claro hacia dónde se dirigía el movimiento del 15M, hasta que de repente se atomizó y se convirtió en muchas cosas. Sí. El 15M son muchas cosas. Muchas, sí, sí. Y sí. como son muchas cosas, ocupan mucho espacio y en muchos casos me pierdo y no puedo hablar con precisión, por tanto... No, es que además No voy a entrar en algo que desconozco porque creo que sería falta el respeto. Podríamos llevarnos aquí 28 millones de horas. Y probablemente, si nadie es experto en el tema, cometeríamos graves errores claro. y estaríamos haciendo análisis que al final no sirven para sumar al debate. Sí, sí, sí. Pero el proyecto político de Podemos realmente es rupturista. ¿Hay una ruptura en el proyecto político de Podemos? ¿O es reformista? El proyecto político de Podemos tiene una cuestión clave que yo se la he escuchado al propio Pablo Iglesias en una charla, coloquio, debate, entrevista que hizo con Anguita. Sí. Que no solo no es de, a ver, esto ya es mío. No solo no es de ruptura, sino que encima quieren aglutinar. Su objetivo es aglutinar. Claro. Eso se lo he escuchado yo a él. Sí, su objetivo sí, sí, es aglutinar sí, sí. porque la sociedad actual... está escasamente politizada, eso es una realidad. Sí. Hay de hecho muy poca gente realmente politizada. Sí. Okay. Aunque yo considero que política es todo, pero bueno, a mi ritmo. Y ¿Cuál es la cuestión? Y esto es lo que estoy viendo, que ahora mismo tengo una noticia delante. Pablo Iglesias comunica a Garzón que no habrá acuerdo electoral con Izquierda Unida y Podemos. Eso lo decidieron ayer. Desde mi opinión, 9 horas tiene la noticia. Sí, sí. Que en mi opinión es una gilipollez. Es un error. ¿Por qué? Porque yo soy rupturista. Claro. Entonces creo que hay que aunar... Bueno, pero lo que tú no has tú has leído la noticia entera, porque le dice Pablo Iglesias a Garzón que Podemos Izquierda Unida no, pero le invita a que él se una a Podemos. Es... Personalmente le dice Pablo a Alberto, vete conmigo. Escúchame, es que yo votaba antes a Alberto que a Pablo. Madre mía, estamos aquí, la ropa al sol. Votaba por lo que nos queda en el convento. Yo es que Pablo Iglesias no tiene imagen suarista. Vamos a ir a la transición. Bueno, ¿qué tienes tú contra la coleta? Yo no, si es que la cuestión, yo no, España sí, pero en cambio Garzón sí tiene imagen suarista. Aquí, cosa que tiene el señor también Alberto. Madre mía, aquí se están abriendo muchos cauces que son peleagudos. Yo tengo otro cauce con respecto a la otra opción que ha nacido, que ha surgido, que aunque ya existía, pero por la otra vertiente nos vamos a llamar derecha, pero vamos a llamar el de centro liberal. Ciudadanos. Exactamente. Liberales. Creo que es la clave. Son liberales. Sí, son liberales. Entonces, antes has dicho referencia a la reforma, no sé qué, los pactos de Moncloa. Sí. Que yo recuerdo, Albert Rivera, ha hecho mención a los pactos de la Moncloa e invitando al revisionismo de los mismos y a una nueva puesta en marcha y unos nuevos pactos de la Moncloa, por así llamarlo. Un pacto de la Moncloa 2.0, se dice ahora. Sí. Incluyendo, supongo, también que las leyes electorales que facilitan las mayorías o los gobiernos de mayoría para que haya una estabilidad, que llevan mucho tiempo Izquierda Unida o UPyD, muchos partidos llevan... UPyD, ¿acordáis ese partido? Sí, por eso. Yo tengo un meme que lo voy a decir ya, que es... Si sois friki, sabéis que va a haber una película que se llama Civil War, ¿vale? Sí. Vale, pues generalmente el meme es la cara de Iron Man, la cara de Capitán América y abajo Civil War. Pues yo lo voy a hacer, es más, lo voy a hacer ahora, que es la cara de Rosa Díez, la cara de Irene Lozano y abajo Civil War. Claro que sí. ¿Y de la ceniza renació el Fénix o se murió? Ahí es donde yo me voy a referir. Tú has dicho que el Podemos no se sabe si es rupturista, reformista, hasta qué punto es. ¿Ciudadanos lo tiene más claro? Bueno, Ciudadanos tiene un target de comunicación política que creo que está bastante claro, que es la de jugar la baza, de ser una oposición responsable. Sí. Yo creo que la clave para entender Ciudadanos es el traje de responsabilidad que se personaliza además mucho en Albert Rivera, porque sí, Albert Rivera es como ese chaval... guapo, lozano, que todas las madres... Ahí, esa es la frase. Suárez. Es de Hugo Boss. Y más allá de esta pequeña digresión humorística, Ciudadanos tiene un target claro, que es el de presentarse como un partido moderado, como un partido de reformas, uh-huh, y como un partido que recoge perfectamente esta construcción narrativa que es el centro político. Son una reforma más ordenada y moderada dentro de un... Bueno, eso es lo que está la cosa... La reforma ordenada y la reforma... Exactamente. Uno está la cosa mal, pero media. Tampoco nos vayamos a volver frente, loco. Su discurso frente a los partidos tradicionales y frente a la aventura de Podemos, que no sabemos qué van a hacer, sí, jugando un poco con el Soviet como si fueran... Un día son leninistas, otro día son especialmente anarquistas. Es decir, Día que dicen, no, yo sigo los países nórdicos. Me gusta mucho el modelo de los países nórdicos. Jugando un poco con esta construcción de la mitología en torno a Podemos, ellos se presentan como el cambio sensato y ordenado. Ellos aprovechan esta crisis de partido para posicionarse desde otra perspectiva. La perspectiva del partido ordenado que lo que quiere es... Y aquí recogemos otro elemento mitológico de la historia reciente española, que es de creación del Partido Socialista, que es terminar de modernizar España. Es el Partido Socialista el que trae la figura de la modernización, uh-huh, a España y cambia, además, en su discurso. Dejan de referirse a la revolución, dejan de referirse a la reforma y empiezan a hablar de modernización. Y eso se puede ver muy claramente en los discursos del PSOE a partir del 82 y se ve claramente, claramente, claramente después de la Expo del 92, en la que es la gran punta de lanza de la modernización de Sevilla y la gran punta de lanza de la modernización de España, es decir, modernizar. Ciudadanos recoge todas estas mitologías transicionales y post-transicionales, las hace suya y se presenta como el partido ordenado, el partido cabal, el partido de las reformas sensatas. Además, creo que utilizan estos términos. Tal cual. Ellos mismos se han referido, vamos, yo lo he leído hace poco en Twitter, a Suárez como modelo. Sí, que es lógico, vamos a ver, es que es lo lógico. Entonces, por eso yo traigo colación esta contraposición y esta vez si hay ejemplos que surjan naturalmente en un periodo de crisis y que haga reminiscencia a lo que pasó en la transición. Es decir, que los nuevos protagonistas del eje político que se aúna ahora utilizan la mitología de lo que pasó en la transición, ya bien sea por un lado o por otro, pero la utilizan para su propio discurso. Claro, el problema de esto es que rascando siempre podemos encontrar similitudes entre distintos procesos históricos y entre distintos movimientos históricos. El problema de las comparaciones parciales es que nos puede llevar inconscientemente a equiparar movimientos que no tienen nada que ver uno con lo otro. Yo no sé si me atrevería a decir que Ciudadanos es la nueva UCD. Porque en la UCD confluían muchas familias de distintos orígenes que no sé si están en Ciudadanos porque no he podido hacer un análisis interno de Ciudadanos. No, ni tampoco. No, pero entiéndeme. Y va a ser raro que lo hagan también, ¿eh? Claro. ¿Qué hay en Ciudadanos? A priori. En Ciudadanos yo ya sé que hay centristas de la socialdemocracia, hay liberales. En el término, digamos, europeo de la palabra. En UCD también había liberales, había socialdemócratas y sobre todo había cristianodemócratas. ¿Hay cristianodemócratas en Ciudadanos? No lo sé. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Podemos encontrar similitudes, pero mucho cuidado a la hora de hacer análisis globales con las similitudes parciales, porque nos puede llevar a equívoco. Ciudadanos es Ciudadanos, es un partido en un contexto concreto, que es el contexto de la crisis política actual, que puede tener reminiscencias compartidas con partidos, y que esta palabra me ha quedado la frase un poco compleja, de otro contexto histórico, pero creo que tenemos que analizar a cada parte en su momento. Yo entiendo que tú, a la hora de buscar líneas argumentales para entender globalmente el proceso, tú estás buscando que el que yo te diga, en cierto modo, sí. No, o sea, sí, eso porque le encanta. Espérate, yo no soy periodista. A los periodistas les encanta las preguntas, en plan, claro. Pastor. No, sí o no, sí o no. Sí, no, revés, yo quiero que me diga no, pero sí. Pero claro. Entonces, ¿sabes? Hay similitudes, por supuesto. ¿Son lo mismo? Evidentemente no. Porque son dos contextos políticos distintos, son dos momentos distintos y sobre todo son posiciones distintas. La UCD estaba en el poder. La UCD solo existió en el poder. Ciudadanos existe desde en la oposición. Claro. Si está en el poder, ¿será como la UCD? No lo sabemos. De hecho, existe Ciudadanos en el poder en Cataluña, que es su origen. Claro. Entonces no podemos decir, no, pues es que cuando estuvieron en el poder en Cataluña hicieron tal. No existe de tal ejemplo. Los matices al final son muy incómodos, enredan más las preguntas, pero yo creo que si queremos hacer un análisis comparativo transición momento actual o de partidos de la transición y partidos actuales, creo que el matiz es fundamental para no regalar simpleza, ¿no?, a quien escucha. Y yo tengo otra cuestión que quizás parezca una tontería la primera vez que lo diga o la primera vez que escuchéis, que la gran diferencia entre la transición y la actualidad es Internet y sobre todo Twitter. Hostia, Twitter es un arma de doble filo. Yo creo que no es tontería. Importante, ¿eh? Sí. Yo creo que no es tontería porque la movilización que tiene ahora mismo la movilización. La movilización que tuvo el 15M se debe a Twitter. Lo que puede hacer ahora mismo un individuo, no diría con suerte, sino con un cierto número de retuiteos, no sé, creo que no lo puede hacer ningún individuo durante la transición, porque cualquiera ahora mismo puede movilizar a cierto número de personas, que no tiene que ser tantas, pero mil retuiteos, que mil personas te retuiteen, no es un millón de personas en la calle. Ya. Pero sale la noticia. Sí. Totalmente claro, cierto. Claro, pero aquí yo vuelvo otra vez a mi posición de mosca cojonera en la mesa, y es, ojo, Twitter cambia las reglas del juego, pero España no es Twitter, Twitter no es España. Es decir, los que nos comunicamos y entendemos Twitter, claro, no entendemos, que sino no que somos ni siquiera la mayoría de la población. Sí, es que lo digo por eso, es que realmente en España no todos los españoles son tuiteros Y se tiene demasiada repercusión por algo que realmente... Sí, pero a mí tiendo la mano en este punto. Y es que, evidentemente, hay un campo abonado a la investigación interesantísimo, que es este. ¿Qué hace Twitter por la política? ¿Cómo afecta Twitter a la, uh-huh, a la política? ¿Y qué valor de altavoz tiene realmente? O sea, como campo de estudio, yo creo que está abonado para que vaya. ¿Sirve más la Twitter como encuesta que las propias encuestas? No creo. Espérate. Voy a razonarlo. Yo soy muy pro encuesta, ¿eh? Sí, yo también. Me gusta saber encuestas casi todos los días. Pero viendo que algunas fallan, es decir, no, porque aquí voy a ganar. Digo, bueno, por eso. ¿Qué fue la que la clavó en la última? De las andaluzas. Las andaluzas fue casi perfecta. Sí. Pero que me voy a referir que, por eso, como hay algunas veces que fallan, digo, a lo mejor Twitter se manifiesta. Claro, pero mucho cuidado. Una cosa son las encuestas del CIS y otra cosa son las encuestas encargadas por determinados periódicos, Sigma 2, etcétera. Bueno, los periódicos. Los periódicos tienen sus casas. Que hablemos de los chavales, de los periódicos. De encuestas que, bueno. Hemos visto claramente cómo el que hacía las encuestas para El País ha inflado de forma artificial a Ciudadanos hasta la llegada de las elecciones. Primera noticia. Y vemos cómo se equivocan, pero el CIS no juega ese juego, el CIS hace otro servicio. Ojo, el CIS es cacarón de huevo. Pero que es curioso, no, a mí, es que eso ya para otro día, porque si no me lío. El cambio, los periódicos, cómo han cambiado. Que creo que no hay ningún periódico en el... Lo voy a decir y ya nos vamos. Creo que ahora mismo en España no hay ningún periódico de izquierda pura, ¿sí?, que se publique. Bueno. ¿Que sea papel? Todos los grandes periódicos de tirada nacional en España son periódicos, vamos a decir, de... yo soy muy rojo. Vamos a decir, de progresismo. Sí. Moderado. Moderado, de progresismo. No, vamos a decir progresismo. Son progresistas, liberales, ya sean socioliberales, liberales, liberales clásicos. Me encanta toda su nomenclatura. Hasta, no, quiero decir que sí, no, que en gran medida hasta la extrema derecha. Pero no creo que haya periódicos que se publiquen de izquierda. Pues yo te hago una contrarréplica y es, ¿tú crees que en la transición, por volver al tema que nos ocupa, había algún periódico verdaderamente progresista? Yo... Porque El País estaba apoyando al PSOE. Claramente, Diario 16 estaba por allí jugando un poco fue el altavoz de UCD durante tiempo y luego se emancipó un poquito, pero era como el periódico del orden. Pero ¿cuál era, más allá de las publicaciones de los maoístas que a ti tanto te gustan, qué periódico hubo? Publicaron Hijos de Puta. ¿Qué periódico había, no? Pero quizás la cuestión es la importancia de la línea editorial actualmente. Bueno, no creo que en ese momento, que es cierto lo que le acaba de decir, toda la razón del mundo, como cuando me dijiste lo de que soy nunca había sido socialista, no más que 3 años. Pero creo que la línea editorial es mucho más importante ahora, y en ese momento, por ejemplo, el Partido Socialista, El País, por poner ejemplo de uno, dio bastante voz a partidos como, vamos a poner, el maoísta. Es decir, se entrevistó al maoísta, cosa, y además se entrevistó, que leí la entrevista, y ahora comparándola, vamos a poner, con lo que significa la radicalidad ahora mismo, con Pablo Iglesias, las entrevistas son entrevistas realmente informadas, es decir, te están preguntando con una voluntad de informar, sí. No de machacar. Sí. Creo que por ahí va a... Puede ser, no lo sé. La pregunta yo creo que se puede lanzar. Y no la respondemos, que cada uno vaya pensando un poco en ese tema. Vamos a poner a la única periodista de verdad que había en este país. Ya la ponemos. Yo es que estaba escuchando no hay problema. Con el culo roto. Vamos a dejar un poquito a la gente que se tranquilice y que diga, vaya rollo cómo ha soltado estos trenes. No sé, yo antes que dar las gracias a M, por supuesto. A M. Porque además es curioso que, y es verdad, no sé si lo he dicho, que en el primer capítulo estaba él y en el último capítulo, que es este, porque ya creo que no sacaremos más, está él también. Es como... El círculo se ha cerrado perfecto. He venido literalmente a matar este podcast. Esto ha quedado muy medieval, todo así muy circular. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Un placer, como el primer día, el último también. Exactamente. Ah, y esa guitarra ahí que me han dado épica. Piano, del Yuinchas. Pues nos vamos, Yuinchas, que más me sale el catalán. Llamo Luis, porque... Luisito. En mi vecindario se llama Luis. Luis. Luis. Luis, da igual, vamos con el catalanismo de... Bueno, le va a dar a esta mujer. A la señora, que ellos lo escuchen. Vamos a darle voz a las minorías. Sí, pero yo quiero que deje los micros abiertos, vaya a ser que se nos ocurra algo. Vale, vamos a dejarlo. Como la risa enlatada de la serie que tienen público, entre comillas público. Vale, dejo los micros abiertos, ligeramente reducido el volumen. Sí, ¿vale? Yo cuando me río para atrás. Venga. Pues espero que lo disfrutéis. Aquí viene. Franco encontró una España destruida, deshecha, llena de piojos, llena de cadáveres. Saqueada miserablemente por el comunismo y la masonería. Ajá. Y nos dejó una España maravillosa, una España arriba. Totalmente. Una patria limpia, llena de alegría. Y nos lo han destruido, nos lo han dejado llena de terrorismo. A Franco le llamaban el barrendero. Nos están destrozando todo. Los impuestos nos destruyen, nos deshacen todo. Todo. Defendemos no España. Es verdad, lo hemos dicho. Es curioso, defendemos nuestro caudillo, que sacrificó su vida por la patria y murió en una invitación miserable. Lo invitaron. En la cama se murió. En la cama. Y ellos, ¿cómo viven? ¿Cómo están? Nuestro caudillo, ¿cómo vivía? Y ellos en palacio. Vaya. Yo voy a parar. Y ellos en palacio. ¿Dónde cojones vivía? En una VPO. Estaba claro que todos los del PT, en el Palacio del Obrero. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe, pero vamos, archiconocido. O sea, sigamos. Porque es que. Carrero Blanco en una casa ahí está Carrero Blanco en una casa corriente y vulgar. ¿Y estos señores dónde viven? En el Palacio de la Moncloa, con un gasto enorme. Toma. Carrero Blanco, ¿cómo murió? En un coche. ¿Y estos señores todo qué? ¡Helicóptero! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Vino la señora. Es que me pareció grandioso. 1979 ya estaba previendo el accidente de helicóptero. Pero no solo eso, es que dice... ¿Cómo viajaba Carrero Blanco? En coche. Porque no había Ryanair, era lo más barato. Dice, vamos, tanto ahorró que salió volando en coche. Tú sabes que por esto que estamos diciendo ya sí que no somos concejales. Señores, por favor. Están arruinando miserablemente. Gracias. ¡Arriba España! ¡Arriba! ¡Vencimos y venceremos! ¡Tenemos fe en Dios! Somos católicos, apostólicos romanos. Sabemos que tenemos que pasar este baño de sangre. Pero el Sagrado Corazón de Jesús nos ayudará. Dí que sí. Señora, por favor, sea usted mi abuela. Qué grande. Ay. Con esto lo dejamos, ¿no? Yo despedir el podcast con esta señora puede ser lo más épico que se ha hecho en el aula de cultura, por lo menos. Por lo menos. De puerta de delegación para adentro, creo que es lo más épico que se ha hecho. Oye, que ya no nos van a cerrar. No, así porque que ya hemos cerrado nosotros. Así que nada. Pues ya. Eso es... Se acabó. Pues nada, chicos. Muchas gracias. Y buen viaje. Igualmente. Buen viaje. No hemos bebido, ¿eh? Os lo juro. Es un temazo, ¿eh, tío? De hecho, son las 9 de la mañana, acabamos de tomarnos un té verde. Un té verde. Una tostadita con aceite. With aceite. Y with oil. Y una lonchita de jamón de... Y yo. Iba a decir una loncha de jamón de Ikea. Pero bueno, sí, porque es de estas transparentes. Jamón transport, ¿no? Es jamón transparente, entonces jamón de Ikea, ¿vale? Sí, bueno, vamos a ponernos en serio, vamos a hablar de bares. Qué lugares más maravillosos los bares. Qué buenos momentos hemos pasado tú y yo en los bares. ¡Hombre! Nada más que los bares, porque fuera no nos podemos ni ver. No. Y además que aquí en Sevilla, con el calor que hace, no te apetece estar en otro sitio. Un barecito así. O metido en agua también. Hombre, pero hay gente que tiene suerte y tiene piscina y yo no. Tengo una placa ducha, entonces... Yo no tengo ni aire acondicionado, ni ventilador tengo yo en mi casa. Nosotros que nos gusta el hardcore sevillano. Somos gente auténtica de la tierra. Bueno, hoy vamos a hablar de dos bares distintos entre sí, pero muy recomendables a los que solemos ir. Entonces, si os interesa conocernos, estaremos por allí algún día que otro. La verdad es que están cercanos entre sí, Porque uno es en la calle Feria y el otro es en... ¿cómo se llama? Te lo voy a decir. La calle Delgado. La calle Delgado, que está al lado, al final de Amor de Dios. Está entre Amor de Dios y... ¿cómo se llama la otra? Trajano. Traja. La calle Traja. Y Trajano, perdón, que me alejo. El emperador. Entonces, voy a empezar con el mío, que es así más tradicional, sí, ¿no? Sí, es taberna de Sevilla tradicional. Donde los dos camareros se llaman igual... porque sí, son padre e hijo. Exactamente, son padre e hijo, una taberna súper tradicional. Está la calle Guadiana, y de hecho el bar se llama tal cual, el bar Guadiana. Es decir, que pusieron la calle lo pusieron por el bar. Obviamente, el bar estaba allí desde que Fernando conquistó Sevilla. Dice, lo de Guadi es río en árabe. No, Guadi viene del Guadiana, el bar. Exactamente. De hecho, cuenta la leyenda, hay un letrero en el bar que pone, Fernando se tomó aquí una cerveza cuando entró y conquistó la ciudad, que estaba el chaval agotado. Entonces llevan la familia ahí una generación tras otra en el bar Guadiana. Dando por culo. Ahí estamos. Bar que abre muy tempranito y que cierra también tarde, para lo que es una taberna normal. Abre a las 8 de la mañana porque pone desayuno. Da desayuno, se te va a decir. Da desayuno, entonces... Es un bar de toda la vida. Exactamente, un bar que da desayuno para la que mañana. Que te da de desayuno hasta la copita hasta ya la de para recogerte. Para irte a tu casa ya tranquilo a dormir la mona. Entonces, eso, a las 8 de la mañana está abierto, desayuno completo. Joder, ¿cómo está eso? 2.50. Yo la verdad que veo muy bien el precio porque tiene... su rebanada de pan. Sí. Son gente que te pone bien. Las cosas no son miserables. Exactamente. Y está muy bien el desayuno para irte, por los que trabajan, yo supongo los que trabajan por la zona, los que viven por la zona, porque si vive en Pino Montano no te va a llegar a la calle Feria. Ni vive los remedios como yo, que es una persona muy pija. Exactamente, no te va a llegar. Entonces eso, desayuno a 2.50, como hemos dicho, y luego tiene una variedad de tapas. Ya esto ya es para mediodía, media tarde, ¿no? Por cierto, que cierra a las 4. Porque hay gente que empieza a las 12 a beber cerveza, lo tienen que echar, entonces para echarlo cierran a las 4. Pero vuelven a abrir a las 7:30 y ya están... ¿Pero cierran a las 4 todos los días? All days. ¿Sí? All weeks. Tía, pues yo nunca me he encontrado con... ¿Por eso cierran a las 4? Por eso cierran a las 4. Claro, porque nosotros vamos de flow en flow, ¿sabes? Somos muy picabares. Me acaba de abrir los ojos, ¿eh? Somos muy picabares y lo que tiene. Es un mundo nuevo, ¿eh? Así que, nada, nosotros cada vez que vamos siempre solemos pedir montadito. Y los montaditos son 2 euros cada montadito. La verdad es que está muy bien de precio porque luego la calidad está muy bueno. Y siempre, como siempre nosotros decimos, el alcohol con moderación y con una tapa al lado. Sí. Entonces, por poner ejemplo, ¿no? Si tienes los típicos montaditos de caña de lomo, de jamón, de mojama, de pringar, roquefort, todas esas cosas. ¿Cuál era el de la casa, no? El de la casa, que no recuerdo qué es lo que lleva, pero es una delicatessen. ¿Cómo está eso? Me río yo de Ferran Adrià. ¿Cómo está eso? Me río yo. Y, por ejemplo, también lomo encebollado, merva con morrón, morcilla, roquefort con jamón, anchoa con queso fresco. Bueno, una variedad de montaditos, de raciones y de tapas que la verdad es que merece la pena estar allí un día, llegarte, y te gastas 10 euros y has cenado, pero vamos. Pero vamos, con 10 euros has salido allí cocido y lleno la barriga. Te daros cuenta que, como nosotros dijimos la vez anterior que estuvimos hablando de bares, todas las veces. Nosotros somos dos personas que van con muchas pelusas en la cartera, pero normalmente no vamos con dinero. Sobre todo yo, más que mi amigo. Entonces tenemos que buscar bares... ¿Tu amigo quién es yo, no? Es mi amigo porque es el que me invita. Entonces, mi amigo. Si no, sería ese señor que va conmigo con gafas. El chavalito ese. Hablando de montadito, antes de que cambie de tema, el otro día me comí un montadito, que es que lo dejo aquí para la humanidad. Venga. Que comí un montadito de jamón serrano con... Y yo, el queso este... ¿Roquefort? Joder. ¿No lo había comido nunca? Joder, no. Ahora que... Bueno, vamos a ponerlo. Escúchame, señores, por favor, si tenéis un bar, jamón serrano con roquefort. Espérate, ahora te voy a contar yo una anécdota de eso. Espérate. Carlos, una caña aquí. Escúchame, que nos vamos a poner a hablar como los bares. Resulta que estaba yo un día en la charcutería donde yo voy a comprar jamón. Bueno, claro. Yo no. Mi susodicha madre, padre versus abuela. No, porque yo soy amo de casa, pero este es un mantenido. Exactamente, yo sigo siendo mantenido. Entonces, la charcutería donde vamos normalmente, Estaba yo allí con el chaval que nos atiende, David. Buenas tardes. Porque yo le digo, David, mira, yo me hago unos desayunos de vez en cuando. Hombre, para cenar es muy fuerte para el estómago. Cenamos con Roquefort y te has dormido muy fuerte para el estómago. Yo entiendo que hay gente que no lo aguanta, entonces yo digo desayuno, porque para empezar el día empieza. Creo que habían dicho árabe que decía, tienes que desayunar como un rey. Almorzar como un príncipe y cenar como un pobre. Exactamente, sí, sí. O como un plebeyo, Exactamente. Entonces le digo, David, pues yo me hago unos desayunos. Cuando con el jamoncito que tú me estás cortando ahora mismo, ole, que huele de escándalo, yo me pongo mi montadito chiquitito, mi chapatita, la caliento, huerta y huerta, le pongo su poquito de roquefort hasta que se derrite el roquefort, y ya cuando se ha derretido el roquefort le pongo la laminita de jamón, pero del de verdad, el de jabugo, no el de Ikea, el de bueno, ¿sabes? El que suelta grasita. Y me dice una señora, vamos a llamarla X, la señora X, ¿vale? Que había ahí en la charcutería, y dice, uy, pues ya mezcla rara, vamos, porque ponerle roquefort al jamón, eso es cargarte el sabor. Le digo, señora, ¿va a saber usted más que los bares de Sevilla? ¿Va a saber usted más? Hombre, le echará poquito, ¿no? Y digo, hombre, le he hecho lo justo. Una mía, ¿no? No le había echado dos dedos de roquefort. Sí, hablando de bares de Sevilla y esas cosas, el otro día tuve una barbacoa con mi familia. Me estamos desviando del tema, pero es que son cosas importantes. Y mi primo pequeñito, yo me llevo muy bien con mis primos, me adoran porque soy una persona muy carismática, pero uno de mis primos, Javi, el tío muy simpaticote, pues llevaba una camiseta que me encantó, verde, con un corazón verde en el centro, y escrito ponía, si me ve grande es porque como de lujo. ¿Qué razón más grande? Pues escúchame, yo como de lujo, yo sigo siendo igual de chico, ¿eh? Pero ahora tú tienes que verlo, porque un tapón de alberca que te va andando por ahí, que tiene el tío 4 años y te ve, yo como de lujo, y te dice, qué bonita la camiseta, y se pone, sí, y te lo enseña señalándose la barrica. Pues eso, el bar Guadiana. Qué grande. Un bar perfecto para empezar a salir, si salís por la Alameda, por el centro. La verdad es que para cenarte algo y llevar un par de cañas o tres cañas con tu montadito y ya ahí alimentado, para plan, Lavi, claro. Exactamente, y también perfecto para una cuestión que, claro, va a hablar, ¿no? Ahí es donde yo voy. Yo, por gracia divina, porque mi padre de chiquitito me puso a gordillo jugando al fútbol, soy del Betis. ¿Qué se le va a hacer? No se puede ser perfecto, ¿no? Entonces, si no sería del Cádiz. Exactamente, por eso lo digo, no por otra cosa, vamos. Y entonces, el bar Guadiana es bar bético, por excelencia. No tiene bandera ni nada. Le falta allí tener un bombo detrás de la barra. Un bombo, una foto de Nilsson cuando fichó, firmada una foto de Nilsson. Tome buena nota. Y entonces, bueno, allí no se le hace asco a nadie. Allí he ido yo a ver partido de la selección española, he ido a ver derbi con sevillistas al lado mía, y allí es un bar bético, pero es un bar que se puede estar perfectamente y que no... A mí me han dejado entrar. Exactamente, y es del Cádiz, o sea que no... Que es un bar bético, pero porque allí no, todos los domingos, los sábados, que ponen el Betis, lo que se pone el Betis, no se pone nunca el Sevilla. Entonces, el ambiente que hay en el bar es un ambiente muy sano para ver fútbol. Es buenísimo. Es muy bueno. Entonces, para estar tú con tu cervecita, la gente que tiene un arte increíble, todo el que no tenemos, Jesús y yo, entonces no para de reír desde que empieza el partido hasta que termina, por mucho que pierda el Betis. Sí, porque además tiene los típicos parroquianos que están allí para el partido. Hay un ambiente familiar, porque realmente la gente que va, la gran mayoría de la gente que va son gente que ha ido toda la vida y conoce al dueño del bar. Entonces hay un ambiente muy bueno. Muy bueno, muy familiar. Y te parte el culo, aunque, y es más, es mejor y a ver perder al Betis. Sí. Que más normal de lo que podría. Porque se lo damos muy bien la gente, la verdad. Te parte el culo. Entonces, nada, y luego cuando la piñan con algún jugador en concreto, es un arte que es, bueno, para rabiar. Así que nada, yo, mi recomendación personal en este capítulo de sesiones de bares es el bar Guadiana, sin ninguna duda, para ir a degustar las tapas y los montaditos que tiene, para ir a ver Betty, o simplemente para echar un ratito allí, que se agradece mucho. Además, que está en un sitio de la Alameda, ¿no? Está al lado de la Alameda, además tiene muy buenos bares también alrededor, o sea que no solo tenéis que parar en el bar de Guadiana. Exactamente. Y ahora my turn, ¿no? Exactamente. Pues yo voy hablando de un bar que también le gusta a este compadre que tengo aquí a mi lado, que es el Maquila. ¿Y qué es el Maquila? El Maquila es un nuevo concepto. Yo creo que es nuevo ese concepto de bar aquí en Sevilla, la verdad. Sí, pues, yo no he visto otro. Puede ser que lo haya, pero como nosotros recorremos Sevilla entera. En Sevilla es nuevo. Yo creo que es nuevo, porque él, según ellos mismos dicen, es el primer Britpub de Sevilla. ¿Eso qué quiere decir? Porque ellos hacen cerveza allí. Sí. y tienen cinco o seis grifos de cerveza. Exactamente. Cinco grifos de cerveza, donde creo que la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, que son las clásicas, por decirlo, las cervezas de la casa, sí, sí, están siempre y van variando la quinta y la sexta, que van trayendo cerveza nueva. Por ejemplo, estoy viendo aquí mismo en su página web, que es www.maquilabar.com, que por si alguien quiere entrar, que además es una web preciosísima. Se la han tomado muy en serio. Está cuidadita. Y puedes ver las cervezas actuales que tienen en los grifos. Estás viendo la Grohl, la Nara, la Mayo, la Mucho Trigo, que es mi preferida. Sí. Y después tienen dos nuevas, la Douglas Hermosa, que es la que probamos el otro día, que es una cerveza tipo Col, porque te pone también el tipo de cerveza. Y la Dugal Django, como es Django. Y realmente está la cerveza muy buena, están muy bien atendidos, porque los dos camareros, uno que se llama Nico, que ya... Vamos, una vez que estuve, sí, ya... y ya es colega. Ya es colega. Porque ya la siguiente vez, yo me quedé con el nombre, es porque tengo esa costumbre. Eso, de aquí un consejo, a mí, no sé dónde lo leí el otro día, era la verdad es que una frase va a ponerse a la camiseta, ¿no? Que dice un tío, a mí mi padre solo me dio un consejo bueno en su vida, y fue, hazte amigo del camarero. O sea, y es verdad, hazte amigo de todos los camareros, de todos los vayas, los que vayas. Porque... Vaya. Sí, es que tengo de perla ahí, ¿eh? No te ríes de mí, que es muy temprano. Que a este amigo del camarero de todos los bares a los que te dirijas. ¿Te gusta más así? Sí, me gusta. Pues yo lo que hice fue, como buena persona, como el chaval me parece un buen tío, digo, coño, yo me llamo eso, ¿cómo te llamas tú? Nicolás. Pues Nicolás, encantado de conocerte. Encantado, un amigo aquí para toda la vida. Y lo mejor fue que la última vez que fuimos... dos colegas nuestros que entre ellos no se conocían al otro camarero. Exactamente. Es decir, hay dos, uno que es Kobe y el otro que es Nico, pues el otro Kobe, los dos colegas. Al final, toda la chusma. Separado, lo conocían. Toda la chusma nos conocemos. Exactamente. Entonces, vamos a explicarlo. Este va a estar en la calle Delgado, número 4, que eso está muy cerca de la Alameda. ¿Puedo hacer un chiste malo? Dale. Los gordos también pueden entrar, ¿eh? Bueno, corriendo un estúpido velo. Este está también muy cerca de la Alameda, porque si notáis, solemos tener una zona... Sí, una confluencia en torno a la Alameda. En torno a la Alameda. Pero sí, este bar, sí, como digo, está relacionado con las cervezas artesanas Son, que son unas cervezas que, según tengo entendido, eran de... voy a mirarla rápidamente, lo tengo por aquí. Eran unas cervezas que eran de... Son, pero son Córdoba, de... Córdoba, Agallarín, que es un municipio de Córdoba, y están relacionadas con esa cerveza, pero las cervezas se hacen allí. Allí, en el mismo bar, sí. Es más, el otro día, cuando llegamos, una de ellas, la de la cerveza Nara, que tiene como un sabor así como a naranja, exactamente, sí, por eso se llama Nara, no estaba en barril, porque la habían cambiado por una cerveza que acababa de ser el maestro cervecero ese día. Ole, maestro cervecero. Eso sí que es un trabajo bueno, ¿eh? Es decir, tiene... ¿Qué eres, maestro? Ah, pero de colegio. No, de cerveza. Exactamente. Ole usted. Y tienen, ya digo, las cervezas que están riquísimas. Te la puedes tomar en pinta o en... O en 25 centilitros, ¿no? O en 25, o en caña, o en pinta. Sí, sí. Y ya digo, hombre, la cerveza no es como tomarte una Cruz Campo, pero no está mal, y calidad-precio está bastante está muy bien. Por ejemplo, una pinta de Mucho recordar, Trigo eran 3 pavos. Sí, 3 euros o cosas así. Sí, una pinta de Mucho Trigo es 3 pavos. Es decir, si vas en ayunas, una pinta es para que te vayas a tu casa contento ya. Sí, te toma dos pintas y está... Hola, buenas tardes. Y después... Otra cosa que tiene el Maquila, que es... Que además eso no lo hemos probado todavía, porque somos unos borrachos. Yo he probado por ahora las papas bravas. Vale. La ración de papas bravas. Son papas que echan cojones a la vida. Escúchame, ya te digo cómo están las papas bravas, ¿eh? Porque la salsa también tiene allí cocina, es decir, las cosas están hechas allí. Y ya te digo que las papas bravas... Y yo veo pesadillas en la cocina, ¿eh? Que yo entiendo de bares. ¡Vala, chaval! Entonces yo entiendo de esto. Y las papas bravas estaban... De estas que se nota que están recién cortaditas, sí, que sí, no sí, están sí, sí. sacadas de la bolsita. Y la salsa estaba de categoría. ¡Escándalo! No es un bar barato para comer. Ni no, para beber. No es como el Guadiana. No un bar... Vamos a decir que la tarifa sube una mijita para comer. No es un bar barato. No. Es un bar en los que yo tendría que ir con 4 amigos, ¿sabes? Para repartir gasto y que me saliera barato. No es un bar barato, pero no es un bar caro, porque la calidad que te ofrecen es buena. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, las tapas aquí de la ensaladilla, que además no son ridículos. Sí. Son buenas tapas, son buenas raciones. con el cacharro de la bola de lado chiquitita de PlayQ, no te cogen la ensaladilla. No son ridículos. Es decir, por ejemplo, la tapa de ensaladilla Walford, que tiene pollo asado, langostina, manzana, nueces, que están bastante buenas, son 3.20, es decir, no es una tapa barata, pero no es una tapa ridícula. Uh-huh. y está bastante bueno, la verdad, que es muy buena calidad. Es decir, es para ir un día a bebe cerveza que te va a tomar, a lo mejor dos pintas o cuatro cañas. Exactamente. Y te topa una tapita que va un día y dice, oh, pues me voy a dar un homenaje. Pero está muy bueno, es muy buena calidad. Tú calculas que es un homenaje para ti, para mí. A lo mejor hay gente que puede cenar allí también. Sí, perfectamente, porque las raciones son 7 pavos. O sea, que no son raciones tampoco, que diga nosotros decimos que es un homenaje porque ninguno de los dos tiene curro. Claro. Pero una persona que tenga curro... Va que está bien. Exactamente. Porque además, repito, es de muy buena calidad, ¿eh? Y este, ya os digo, este es el Maquila, que a mí me encanta. A mí me flipa. Yo creo que tú habrás ido una vez más que yo. Yo he ido la primera vez que fui contigo. Que fuimos juntos, sí. La segunda vez que fui con el maestro Zen. Y la última vez que fue otra vez contigo. 3 veces estoy yo. Exactamente. Es un bar también muy apetecible porque la forma en la que está diseñado el bar está pensado, muy está bien pensado para no para ir solo. Hay gente que va, por ejemplo, las tabernas o los bares antiguos, es muy común ver al señor vecino del barrio que está allí hablando con el camarero. Este es un bar que, hombre, tú puedes sentarte, hablar con el camarero, pero que está pensado para ir con gente, con grupo de gente. Tomarte allí una cerveza, hablar, pues tiene una barra abierta a la calle. Entonces puede estar. A mí lo que más me gusta, la barra abierta a la tiene calle. Una barra, por así decirlo, que es como las cocinas americanas. Exactamente. ¿Vale? Entonces, en lugar de dividir el bar de la forma normal, que es cerrando, tiene una barra abierta. O con una ventana, las ventanas que suelen tener los bares normales, para tú pedir cuando hay mesa fuera o lo que sea. No, es una barra abierta totalmente. Y entonces tú estás, puede estar la gente fuera, que por ejemplo en nuestro grupo hay gente que fuma. Exactamente. Se queda fuera y otro se pone. Y estás como en la calle, tío. La verdad es que luego la decoración es. A mí me encanta, tío, porque es modernito. De Ikea, tío. Sí, total. Para que tú veas. Mira, escúchame, Y los platos tenemos. Es que estamos viendo, tenemos la página web delante y están saliendo fotos de los platos, la cerveza y eso, y nos está entrando ganas de comer y beber. Para mí, muy, muy, muy recomendable. Ahora que lo estoy viendo, la foto de lo que es el espejo con el símbolo de Maquila, ¿no te recuerda a la forma de. El estilo de los bares decimonónicos del siglo XIX, sí, muy del siglo, principio del siglo XX, ¿no? Es que ha vuelto ese rollo años 20, que es pintado, porque realmente años 20. Exactamente, sí. Y sí. A mí me flipa, la verdad, para que no me engañes, yo soy para esto muy moderno. Es como las barberías, que han vuelto a las barberías con los cilindros estos que dan vuelta azul, blanco y rojo. Sí, ha vuelto eso, y a mí me mola, tío, porque es un bar muy de ahí con bigote, ¿eh? Sí. Pero bigote y tatuaje en el brazo. Sí. Esa combinación, pero mola. Vamos, que igual que he dicho antes que los gordos pueden entrar, porque en la calle Delgado, que la gente sin bigote también puede entrar. También puede entrar, vamos, yo no tengo bigote. Yo sí, pero no tengo tatuaje, ¿sabes lo que te digo, no? Ninguno de los dos tenemos tatuaje, y los dos deseamos tenerlo. Sí, sí. Así que, nada, recomendamos encarecidamente que vayáis tanto al Bad Guadiana como al Maquila. Y saludéis a Nico. Exactamente. Que es más buena gente del mundo. Le dice, Nico, nosotros venimos de parte de... De Jesús. De Jesús. Que era el pesado. Exactamente, el pesado de... Así que nada, me pone una cerveza y se la pone en la cuenta de Jesús. Claro. Ahí, que la pagué. Que la pagaremos algún día. Algún día, cuando vayamos. Sí, nos acordamos. Pues, muy bien. Nada, y a colación de este bar, estábamos aquí preparando... A colación. Qué bien hablo, ¿verdad? Joder. Se nota que he estado leyendo 2 o 3 días antes de venir. Vamos, una locura. Que a colación de que estábamos hablando de este bar, que tiene cerveza artesana y tal, y como hemos dicho antes, que vamos a hacer una sesión especial de cerveza artesana, resulta que... buscando a ver por qué se ha puesto de moda tanto la cerveza artesana y tal, encontramos un estudio que revelaba que cada español se bebe de media al año 80 litros de cerveza. Que ahí hay un problema. Sí, porque yo creo que... Mi hermano no bebe ninguno cerveza. Y mi hermana no bebe cerveza tampoco. Y mi madre bebe cerveza sin alcohol, que no cuenta como cerveza. Llegamos a la conclusión de que tú y yo nos estamos bebiendo cada uno los litros de cerveza que no se beben en nuestra familia. Exactamente, exactamente. Y yo no bebo cerveza diario para comer. En teoría, 80 litros son 590 cañas por cabeza al año, que no está mal. Verdad, piénsalo. Yo claro, yo no bebo 3 semanas, mínimo, pero yo cuando... ¿Dos al día, no? Casi. Claro, 2 al día, pero sale. Sí. ¿Sí, no? Sí, claro, sí. Son 600 y pico. Hoy vamos a tomar caña. Sí, hoy vamos a hacer caña. Ayer no bebí yo ninguna y me toca tomar caña. Hoy vamos a tomar caña. Bueno, pues nada, vamos a empezar esta sesión especial de cerveza artesana con este temazo guapo. love to go with the wall of her. Let's stick in a shinty bowl, the brick, the brack, the crack, and all. Let's call it an Irish pub. Hey! Temazo este de The Rum Jack, ¿qué? And Irish Pubs. Te voy a decir una cosa, yo no sé si por la cerveza o por, no sé, por los bares, pero nosotros somos tela de irlandeses, ¿eh? Yo soy tela. Moriría. Una de las formas más bonitas de morir que se me ocurre es alcoholizado de cerveza en un pub irlandés cantando. ¿Eh? Guapo. Una, ¿no? Porque yo tengo otra mío, pero sí, bueno. He dicho una. Vale. Una. Yo para mí el sueño sería ser como a Leo Doherty, tío, que es gaditano. Sí, y e irlandés. Qué guapo que yo. Esa es la mezcla perfecta. Y con un apellido del carajo. No. Al Leo Doherty. Con Flow, como decía yo, un colega mío. Y yo Jesús Pérez, Guillo, qué asco de tío. Y yo González, Guillo. Que parece ser hijo del expresidente Don Felipe. Oh, Pablito. Total, la cuestión. Eres el hijo de Pablo Iglesias y Felipe González. Total, Guillo. Vaya mezcla chunga. Total. Ahora que he dicho eso, a mí me preguntaba la gente cuando chico. Pero Pablo, tú te llamas, no sé por qué, a mí me verían desde chico a las maneras. Hombre, tú tienes maneras, de rojera. Y me preguntaba la gente, pero Pablo, ¿a ti te llamaron tus padres Pablo por el fundador del...? Porque claro, el Coleta todavía seguía de preso. También tú te juntabas con gente que dominaba la historia de España, sí, ¿no? Porque, claro, desde luego, ¿no? Porque sino... yo no creo que la gente tuviera... Mi pueblo no tenía la gente en mente, Pablo Iglesias fundador del PSOE. Bueno, nos desviamos del tema como siempre, pero volvemos. Pero volvemos. Entonces vamos a dar una pequeña guía de cervezas artesanas de Andalucía. Sobre todo de la parte occidental. No, yo creo que vamos a hacer un poquito de todo. De lo que pasa es que la parte occidental es la que hemos bebido, claro, nosotros. Es que ya eso es lo que me refiero. Hablaremos de las que Andalucía oriental también, pero la occidental, como comprenderéis, la que más controlamos, ¿no? Y la que más cerca nos llega a la cerveza. También hay que decir que Jesús es más cervecero en ese aspecto. Es decir, ha probado más que yo cervezas, quiero decir. Pues es que, como ten en cuenta, yo no bebo a mí los whisky, las esas cosas. No, claro, nosotros somos hablamos tanto de cerveza porque nosotros las copas, los combinados y esas cosas no va. Combinado. Los cubas libres. Los gin tonics. Tú eres gin tonic. Sí, pero a mí me regalaste hace 3 años una botella de gin de ginebra y sigue la mitad de la botella. Está cogiendo cuerpo, ¿eh? Sí, está cogiendo solera. Pero bueno, eso se va poniendo bueno, ¿no? Con el tiempo. No sé, a lo mejor gano un premio. O sea, a lo mejor cojo la botella que ya ha ganado un premio, lo presento otra vez y gano otro premio. Hostia, tú estás más rico que antes. Pues que otra vez nos vamos de tema. Que la cerveza, además, históricamente, ha servido como interlocutor entre personas. ¿Interlocutor? Sí, sí, yo sí. Te lo compro, ¿eh? Cuando tú eres un sieso y yo soy un sieso, nos bebemos 2 cervezas y estamos hablando como amigos de toda la vida. Esto había un monólogo del fallecido Robin Williams. Exactamente. Que hablaba sobre la cerveza y cómo servía para que la gente, para dos cosas. Para que los irlandeses se pudieran felices y los americanos se pelearan. Exactamente. Así que nosotros, fieles a esa tradición tan cervecera, vamos a hablar de los nuevos tipos de cerveza que se están creando y que están produciendo. Gente como tú o como yo, pero con más tiempo, con más dinero y con un garaje para hacerlo. Sí. Básicamente. Porque yo no, a mí mi cocina es tan chiquitita que no quepo ni yo cuando voy a cocinar. Exactamente. Pero aparte de eso, son gente que la ha echado... Que para sí, mí le ha echado tiempo. Sí, porque además a mí me parece unos negocios maravillosos, porque sí. Alguna que realmente ya no solo es... Y además, si te fijas en lo que hemos estado hablando con el Maquila, porque el Maquila está muy relacionado con todo esto, que es la calidad de este tipo de cerveza, que son cervezas, ya os digo, con una calidad muy buena en la mayoría, se unen con una estética, que es una estética vintage. Muy vintage, sí. Y la prueba de ello es la primera cerveza de la que vamos a hablar. Exactamente, que para mí, de las pocas que he probado, es una de mis favoritas. Y una cerveza, porque también es verdad que te tiene ganado yo de dónde es. Sí, claro, a mí la tierra me tira mucho, pero estamos hablando de la cerveza Mayer. Mayer, según tengo entendido, la cerveza Mayer proviene del apellido del tipo que hizo la primera fábrica de cerveza en Cádiz. El maestro cervecero que lo hizo. Y la cerveza Mayer es una cerveza 100% artesana que se produce en la ciudad de Cádiz. Y ya dice, como ellos mismos dicen, se pretende continuar la tradición que remonta a mediados del siglo XIX. Yo aquí, como realicé un trabajo sobre la calle del 18... Hable usted, caballero. Tengo que puntualizar. Yo he encontrado datos de cerveza en Cádiz en el siglo XVIII. No de fabricación, Eso sí es verdad, no se fabricaba en el siglo XVIII. Estamos hablando de 1700, para la gente que no tiene... Exactamente, siglo XVIII. Obviamente era no llegaría al 5% de lo que se consumía en Cádiz con respecto al vino, que era a lo mejor el 80%, que seguía... Es que realmente la cerveza, claro, la cerveza en España... Claro, la cerveza empieza a ser popular cuando se puede servir fría, porque una cerveza con 35 grados... Me encanta el dato ese, ¿eh? Sí, ¿no? La cerveza se hace popular cuando se puede servir fría. Yo no me había percatado de ese asunto. Pues claro, en Irlanda se bebe más cerveza porque la temperatura ambiente normal no supera nunca los 30 grados. Me acaba de abrir los ojos a un mundo nuevo. Entonces, claro, cuando se comienza aquí a popularizar el uso de nevera, de hielo y demás, pues cuando se empieza a popularizar el consumo de cerveza, pero en el siglo XVIII, en Cádiz, había cierto tipo de bares, creo recordar que eran dos o tres en toda la ciudad, en el que se servía cerveza y porque venía importada de países que sí eran cerveceros, como por ejemplo puede ser Gran Bretaña, que creo recordar que era cerveza que traían irlandeses a Cádiz. Por ejemplo, el nombre Mayer de esta cerveza es claramente reminiscencia alemana. Exactamente. Y como ya digo, esta cerveza Mayer, que le hicieron tres chavales de es como curioso porque viene aquí la historia. ¿Sí? Según era Eduardo Sánchez, Javier Ruiz y Miguel Reiné, y hicieron en su garaje, hicieron cerveza. Total, cuando llegan a la fiesta, pues la sirvieron y la gente le flipó y dice, hostia, ¿y si la vendemos, chato? Muchacho. Y eso, ya te digo, yo he probado de estas tres cervezas, que son las clásicas, bueno, las clásicas no, las principales suyas, que es la que tiene la etiqueta naranja, que es como más tostada, sí. La de trigo clásico, que tiene la etiqueta amarilla, y la especial, que es más oscura, que no sé qué tipo es, la verdad. Pero están riquísimas. A mí, la que más me gusta a mí es la más oscura y la de trigo clásica, la más clarita. Sí. Yo es que supongo que estaremos hablando de la misma, porque yo por la etiqueta no controlo ya, porque yo la consumí, por primera vez la probé en el mercado de Cádiz, el mercado municipal, que está al lado está de... Está precioso, por cierto. Es una maravilla. Además, lo recomendamos de aquí, si vais por Cádiz, que os dirijáis allí, porque se come muy bien, muy barato, pescado fresco, no solo pescado, sino que también hay... ¿cómo se llama esto? Albóndiga, no. Croqueta. Coqueta. Concreta. Hay tortillones buenos de todas clases y con todos los materiales y toda la pesca que podáis imaginar y más. Sí, pues además otra cosa no, pero comer de friduría en Cádiz está tirado, ¿eh? Exactamente. Entonces, en el mismo mercado hay un puestecito que vende cerveza artesana. Una de ellas, la Mayer, y otra, por ejemplo, que hablaremos luego, que es la ¿Qué tal? Yo le digo ¿qué tal? Yo también. Yo digo siempre, hola, ponme una ¿qué tal? Pero realmente no es ¿qué tal? Es K-E-T-T-A-L. Sí, pronunciamos ¿qué tal? Pero parece que estamos... Exactamente. Entonces, a mí me la sirvieron en un vaso de plástico. Pero obviamente allí en el mercado no... Sí, sí, vaso de plástico. De plástico. Sí, ¿Y no pegaste un bofetón a alguien? A ver, tampoco le iba a decir a Cheva algo. Está allí trabajando, es un mandado, ¿sabes lo que te digo? Y la verdad que tiene un gusto, es clarita, es muy fresca y tiene un gusto dulzón. No es amarga, por ejemplo, como para decir... Es que ten en cuenta que es de trigo, las de trigo generalmente son más... Mi amargor absoluto es una Cruz Campo que no esté en temperatura. Para los que vean Cruz Campo saben que si la Cruz Campo está más de 0 grados o es meado de vieja. Meado de burra, meado de burra, bueno, meado la vía tranquila. Vale, pues meado de burra vieja. Y nada, pero muy fresquita, muy dulce. Hay gente que no le gusta la cerveza muy amarga, esta es perfecta. Y nada. Pero ya te digo, cada estilo es distinto. Sí, hay distintos estilos. Es decir, yo creo que la más dulzona es la que tiene la etiqueta amarilla, que es la trigo. Exactamente. La trigo clásica. Bueno, todos son de trigo, pero es como hay una que está más tostada, otra. Yo que tampoco entiendo de... De todas maneras, veo que Jesús ha metido en la página web, podemos decirlo, porque además venden packs de cerveza, baratos, camisetas. Y hasta cursos. Cursos, también hay vasos. No ha llegado a encontrar, ¿eh? No ha llegado a encontrar el vaso. Pero yo quiero este vaso de pinta, lo quiero. Supongo que los vasos serán las visitas que se organizan de grupo a la fábrica de Mayer, que está en la misma ciudad de Cádiz, que os recomendamos porque amigos nuestros lo han hecho y nosotros estamos deseando de hacerla. Yo estoy deseando que me digan, oye, vámonos. ¡Vale! Exactamente. Entonces, en la misma... Joder, se me ha olvidado la palabra. En la misma fábrica. En la misma fábrica te enseñan los tipos de cerveza que hacen, que es lo que lleva cada tipo de cerveza, más o menos, ¿no? Y te sirven luego una cata de cerveza y los vasos que estamos viendo, que son una maravilla. Sí, está chulísimo, porque es base de pinta clásica. Exactamente. ¿Puedes decir la página web ahora? Sí, la página web es muy sencillita, es cervezamayer.com. Y entonces podéis comprar los packs y todo. Y ahora hay una cerveza artesanal nueva que han hecho por la edición especial de que se llama Lola, una edición especial que tengo una gana de tomármela porque además es de típica de apertura antigua, sí, no sé cómo se llama eso, tío. Mi abuela siempre me dice que es como las botellas de la casera. La casera, exactamente. La botella de cristal de apertura de la casera, pues igual. Después, otra cerveza que de la que vamos a hablar, que es la cerveza Debla, que creo haberla probado, que es una cerveza que hicieron dos chavales, de dos jóvenes de Utrera, de aquí de Sevilla, que es Julio González y Joaquín Moscosos. Y hicieron tres tipos de cervezas artesanales que parece ser que vienen del idioma calé, el nombre, el sí, calé, el idioma gitano, el rom, uh-huh. Que significa diosa. Y es un palo del flamenco. Entonces, ya nada más que por eso me acaban de ganar. Claro. A mí nada más que por eso me han ganado. Y la Debla, que creo que la he probado, porque a mí me suena este el iconito, sí, esto lo he probado yo. La Debla, aparte, volvemos a la estética esa... Pintada, sí. La estética pintada. Aparte de eso, tienen como... Esa variedad, la triple que tiene, la Blonde Ale, que es la típica cerveza clásica de rubia. Sí. La Pale Ale, que es la roja. Es decir, la Pale Ale podríamos poner... La Pale Ale roja es la misma que tiene, sí, por ejemplo, Mayer. O, sí, por ejemplo, creo que la Kilkenny o la Murphy son Pale Ale roja. Exactamente. Y la Blonde Ale, que es como más oscura. Pero claro, ¿el Ale qué significa? El Ale no es como la negra... La Guinness, por ejemplo. Es como la Guinness. No es como la Guinness. La Guinness creo que es Scott. Es una cerveza más oscura, distinta. Pero vamos, es como... tiene que ver por el estilo de tostado. Aquí lo explican ellos en su página web. Y que aquí en su página web, que es cervezadebla.com, puede visitar la fábrica, la tienda. Es decir, está todo informado y te lo informan todo. Y la verdad que tienen un... Me parece un pepinaco, porque además que te vende los... Oye... Pues está súper bien. Por ejemplo, un kit combinado de 4 rubias, 4 rojas y 4 negras, 13 pavos. Estamos hablando de cerveza, ¿eh? A ver si se vaya a confundir, que no lo estoy viendo. Y por ejemplo, 6 rubias y 3 rojas, 13 pavos. Me parece magnífico, ¿eh? Exactamente. Yo creo que sobre todo la gente que le guste probar esto no se va a beber... Escúchame, piénsalo, que ¿cuántas cervezas son? Es que estas son 4... 12. Son 12 cervezas por 13 pavos. No te vas a beber 12 cervezas... Artesanales. Artesanales, que además... Las cervezas artesanales suelen tener un grado de alcohol... No tanto el grado de alcohol como el cuerpo que tiene, que hace eso, que te entre más... Sí. El cuerpo de que tiene la cerveza... O sea, es decir, que hay que beberla degustándola como se hace con el vino. Con tranquilidad. Exactamente. Son cervezas que son de degustación, no como a lo mejor te puedes beber una Cruzcampo por un baque para quitarte la sed o para refrescarte. Es una cerveza de degustación. Yo te iba a decir algo y se me ha olvidado. Si no, voy con la siguiente. Sí, ve con la siguiente. Voy con la cerveza Albero, que es una cerveza que ellos mismos dicen que es una cerveza gastronómica, que fabrica desde 2013 aquí en Sevilla, que yo creo que la probé dos o tres días después de la que le hicieron la primera vez, no porque conozco a la gente, sino porque me... ¿Dio la casualidad? Dio la casualidad, que creo que me metí en un bar que estaban haciendo una cata de prueba. Uh-huh. Y lo hicieron los dos hermanos, Carlos y Daniel Gutiérrez, y pues ellos un día se le ocurrió en Mairena, pues dijeron, vamos a una cervecita. Y hicieron esta cerveza Albero, que si la queréis encontrar está en cervezaalbero.com, que es sencillito. Y aquí veis todos los productos que ellos tienen. Yo creo que he probado solamente su cerveza Albero, la Pale Ale, gastronómica normal. Porque después tienen una Indian Pale y una Albero doble. Ya me he acordado de lo que quería decirte. Esto me parece que lo comentamos también la otra vez cuando hablamos de la internacional. Que tú y yo somos muy de botellín. Hey. De, ¿cómo se llama? Bueno, me gusta también barrín. Sí, no, pero digo de recopilar. Ah, sí, de colección de botellines. Eso, tío. Que por cierto, no sé qué voy a hacer con mi colección de botellines ahora que me voy de aquí. No, me lo voy a quedar. Eso no te... Vamos, eso te lo por seguro. Entonces, ante la gran variedad de cerveza, también hay una gran variedad de tipos de botellines y tipos de serigrafía, de tipo de letra, de tipo de tapones, de chapa. Quiere decir que hay gente que a lo mejor colecciona el botellín entero. Hay gente que dedica su colección a la chapa. Que generalmente la chapa de... Son musosas, pero son hay musosa. Algunas... Son musosas porque son a lo mejor un color uniforme. Pero hay otras que tienen serigrafía. Uh-huh. Entonces están muy chulas. Hay gente también que se dedica a coleccionar posavasos. A la posavasos. Etiqueta. Es decir, que no solo lo que es la producción y degustación de todos los tipos de cerveza artesana que hay, sino que también hay un submundo, por así llamarlo, de underground de colección de merchandising cervecero. De mierda. ¿Cómo? Exactamente. Porque al final, al cabo, niño, ¿esto quién lo recoge? Pues la cerveza Albero, si te fijas, su estilo de diseño ya no es el vintage, no. Es más bien minimalista. Sí, sí. Es muy crisito, pero está buena. Yo sí, me sí. recuerdo que la probé, está rica. Las otras dos no la he probado. Pero tienen buena pinta. Y esta en Sevilla es bastante fácil encontrar, pero vamos, si no, por la página web, yo creo que seguramente podéis echar un vistazo. Y ya digo, cervezaalbero.com. Exactamente. Y siguiente, la Deshidrata, que esta sí la he probado yo. La que tienen, que es la Deshidrata, también es de Sevilla. También dos hermanos, García Casarrubio, de Aljarafe también. Y es una cerveza. Es una cerveza rubia, es una Pilsen. La Pilsen es la que, no diría como la Cruz Campo, porque tiene más cuerpo que la Cruz Campo, pero ese estilo más Cruz Campo, sí. Ese es la Pilsen. Y el estilo de la cerveza más sí, usual. Más de tomarte la fresquita y más, sí. Tiene un buen cuerpo, pero realmente no llega al cuerpo de una, por ejemplo, una cerveza de trigo. Sí. Y está bastante buena, deshidrata. Y ya le damos aquí un tone. Yo, como le digo, la etiqueta ya es señoría. La de trigo, para que la gente, a ver si. Yo te lo pregunto a ti, porque sé que tú controlas más. La de trigo, por poner un ejemplo, se puede comparar más a la Paulaner. La Paulaner es una cerveza de trigo de estas clásicas rubias. La gente vaya. Lo que nos está escuchando que no entienda de cerveza. Exactamente. ¿No? Exactamente. Pues, o la franciscana también. Por ejemplo, la franciscana es muy fácil, porque la franciscana, hay gente que habrá probado. Franciscana tiene cuatro tipos de cerveza. Está la franciscana normal, uh-huh. La Naturlish, que es la normal, sí. La franciscana Dumbeck, que es la roja, sí. La franciscana oscura, que yo no la he probado, pero está ahí, que sería la negra. Está ahí. Y después está la Cristal, que la Cristal es trigo, pero mucho más suave, más cristal. Y esa se toma fresquita y esa está riquísima, porque entra como si fuera, no sé, agua. Pero... Pues eso, yo era para hacer una comparación, porque hay gente que a lo mejor dirá, bueno, ¿y qué diferencia hay entre una de trigo y una Pilsen? Lo que sea. Más que nada, a la vista, ¿no? Para la vista, para que sepáis... reconocerla cuando vaya a un bar y te diga, no, esta es de trigo, esta es Pilsen, ¿no? Entonces esa es la diferencia, es más yo siempre digo que es más opaca, tiene más cuerpo, y además lo veis porque no se transparenta tanto la luz como en la Pilsen. Una Pilsen es más clara y ves lo que hay al otro lado de, por ejemplo, si estás mirando el botellín a trasluz, lo ves claramente. Sin embargo, una Pilsen, nosotros se pone muy de mirar botellín a trasluz, sí, también, sí, ya llega un momento en que a partir del tercer botellín eres muy de mirar el botellín. Bonito el botellín. Exactamente. Y eso, la Paulaner obviamente no es una cerveza artesanal como la que estamos hablando, pero es una cerveza muy clásica. El estilo de esa cerveza. Exactamente. Y después, en la siguiente cerveza que tenemos por aquí es la Taifa. La Taifa sí que la conocemos bien, Pablo y yo. Sí. Porque la Taifa me recuerda a la Mayer, en el sentido de que también la ponen como en un marco incomparable. Exactamente, que es el mercado porque de Triana. Porque te la ponen en el mercado de Triana, esta cerveza. Yo creo que es la primera que yo conocí. Sí, yo creo que también. Es la primera cerveza yo artesanal que conocí en Andalucía. Me llamó mucho la atención... antes que la cerveza, que esto también es muy importante, la etiqueta. La etiqueta de la Taifa me parece un acierto absoluto. Muy bonita. Muy bonito, sí. Con letras, o sea, aparte de la caligrafía del tipo de letra que utiliza la marca, sí. Es muy árabe, muy. Sí, por eso, porque lo de Taifa islámico, tiene que ver con los reinos de Taifa. Ya, exactamente. Pero que luego también acompaña el estilo de la caligrafía lo que es el diseño de la etiqueta de la cerveza, ¿no? Y también una cerveza que tiene varios tipos, yo no recuerdo cuál probé, pero sé que tiene dos. No sé cuál probé porque al ser como... Tiene rubí y tostada, es decir, las clásicas. Exactamente, pero en el puesto, en el local donde te venden Que está allí en el mercado de Triana. Exactamente, no recuerdo si pedí en vaso, porque tienen allí nos da en botellín. En botellín. Allí lo da en botellín. Pues yo creo que es la negra, y la Taifa rubia es la que yo probé. Que es la rubia. Y, sí, sí. La roja, la caja... La roja no la tostada no la he probado. He probado la de la etiqueta negra. Y a mí me gustó, estaba bien. Tampoco no era para tirar cohetes, también digo yo. Yo a mí no me gustaba más otra cerveza. Es como, yo supongo que es como los vinos, como las cosas, o sea, todas las cosas de comida y cosas que están bien. Por ejemplo, pero también tienen que tener en cuenta yo, por ejemplo, que una cosa que tenemos Fran y yo. Pablo y yo, hola, la discusión. Mi madre me puso Pablo. Que es la. Yo que tengo demasiado Fran en la vida, tío. Que Pablo y yo, que es la discusión de. A él le gusta, por ejemplo, la. Coño, la Murphy, ¿no? La Guiné. La Guiné, y a mí no, la Guiné no me gusta. A mí la Guiné no me gusta. Amo la Guiné. O sea, cuando me quiero dar un homenaje, me pido una pinta de Guiné. Pero claro, la cerveza, como digo yo, es que cada uno tiene su gusto. Cada uno tiene su gusto, entonces. Por eso hay cientos y millones de cervezas. Sí, sí, sí. Entonces hay cerveza que nos llega más a uno que a otro. Exactamente. Pero, por ejemplo, a mí está. A ver, no estaba mala, ¿eh? No estoy diciendo eso. Sino mala que no está no, no me. Esa es mi opinión de ella. Bien. Está bien, está buena. No, está sí, bien. Pero no una especie. Por ejemplo, a mí creo, que le da mucho trigo de. Con esa opinión puede ser que te llamen para la RAE. Sí. Es que le da mucho trigo, por ejemplo, me gustaba mucho. Por sí, ejemplo, sí. El Mayer me gusta muchísimo. Sí, sí, a mí también. Y encima, pero claro, se toma en un sitio que es maravilloso, que es el Mercado Triana, porque además hicimos lo que se puede hacer. Claro, no es nivel de Cádiz, porque pillamos un papelón, pero... Pero eso es, te pide la cerveza en el puesto de... Y en otro puesto te pide la comida. En el puesto de frente te pide otro tipo de... O sea, te pide la comida y está degustando la comida la cerveza de la tierra. Y ya vamos ahí con cerveza que muchas de ellas no la hemos probado, pero la queremos mencionar para la gente que a lo mejor no escuche. Tenemos que mencionar, que la hemos dicho antes, la qué tal, la qué tal. La qué tal viene, pero la qué tal viene por ahora. Está por ahí también, no te preocupes. Además, va a venirnos bien que esté por ahí porque si así me tengo una cerveza como bravo. La que da, por ejemplo, me encanta. Total, después la cerveza fue Califa. Si se llama Califa, ¿de dónde será? Hostia, me has pillado fuera de juego. Córdoba, lejana y sola. Ay, Dios mío, que había Califa en Córdoba. Ay. Claro, entonces la cerveza Califa, que también es de las primeras, según tengo entendido, pero no he tenido el placer de probarla, es una cerveza en Córdoba y también, nada más que por la página, se ve que los tíos tienen unas cositas súper bien preparadas y un va con sus cositas allí en Córdoba. Y estoy deseando pasarme por Córdoba porque dicen que se está de lujo. Sí, hombre. Y, ya, yo he vivido 5 años en Córdoba y ya te digo yo que en agosto en Córdoba es igual que en Sevilla, mejor no salir. Sí, pero no es pero, que no tengo interés en ir a agosto. Pero rollo mayo y cosas plan, así. Sí, bueno, mayo es el mes de Córdoba, absolutamente. El mes donde Córdoba está embulliciosa absolutamente porque están los patios, está la cruz de mayo, está la batalla de flores, está la feria. O sea, es el mes de Córdoba. Pero en otoño también se disfruta. Otoño en Córdoba es muy bonito. Y esa tiene la cerveza rubia, que es la clásica, la blonde, que es de trigo. Sí. Y después tienen... Que es un estilo de que espero, no lo he probado, pero ya digo que el ámbar ale, un estilo de más oscurito, que es ámbar ale, que es un estilo en concreto que a mí me encanta porque tiene como un sabor, generalmente tiene como toques de miel. No sé si esta gente lo tiene. A ver, lleva notas de caramelo, ¿ves? Sí, sí, ojo, sí. Antes de leer, ojo, ¿no? Ojo. Que sé de por dónde va el estilo. Y me encanta que dispone que está la sultana, que sería la negra, ¿vale? Es la cerveza negra clásica. La sabor a café, que el sabor es ese el que tipo tiene, es la negra de verdad, es decir, la clásica negra ale. Sí, sí, sí. Y que ese toque de café que tiene, que por ejemplo a mí la cerveza negra alemana sí me gusta, que es que, distinto. Sí, porque es como distinta la forma de producción de y después está la Guinea, por ejemplo. La trigo limpio, que yo creo que este estilo... La trigo limpio es de familia bien, ¿eh? Sí, la trigo limpio es la que yo creo que esta es la típica, porque es un sabor refrescante, esta es la cristal, la que se podría decir cristal, que es un estilo como más clarito. Más claro. Y está muy bueno. No es la que nosotros tomamos nosotros, la Cruzcampo, la Mahou, ese tipo de cerveza, sino que es un estilo trigo más suave. Uh-huh. Y después, por último, tienen una Indian Pale Ale, que las indias generalmente son cervezas más amargas porque vienen al traerla de India, tienen que darle un tal, no sé por qué era el toque de amargor, pero cierta especie y ciertas cosas que se para le que aguante. Para que aguantara más. Claro. Y por el calor. Y entonces tienen una variedad de cerveza interesante. Todas estas cervezas que estamos hablando tienen su página web, obviamente. Y todas las podéis pedir. Todas. Decir, no tenéis por qué ir a Córdoba. Lo suyo es ir al bar. Ir al bar de Córdoba a probarla allí. Pero podéis pedir los packs a través de su página web. Entonces, por si no tenéis medios o no tenéis dinero para hacer viajes, podéis pedirla por internet y os la traen. Está en concreto su página web, cervezacalifa.com. Exactamente. Y la siguiente cerveza es una cerveza que es de Jaén, es decir, como le decimos nosotros, tierra de Mordor. Sí. Bueno, cariñosamente. Se lo decimos cariñosamente a un colega nuestro que es de Jaén. Que es de Jaén, y cada vez que se, es que más, se iba y venía... Él es el que puso el nombre, sí, de Mordor. Él fue el que puso el mundo. Cada vez que iba y que venía, decía, bueno, pues me voy a Mordor. Y cogía el tren, ¿sabes? Y ojo, y esta cerveza es de 2009, ¿eh? Que dentro de la más vieja que estamos viendo. Exactamente, sí. Y esta cerveza es, de como digo, de Jaén, de la Sierra Azul, y se llama Tierra de Frontera. Si os fijáis el nombre de la cerveza, Tierra de Frontera, pienso en la mitad en Mordor, así que no es culpa nuestra solamente. Y como dicen, ellos son una cerveza artesanal, que tienen un estilo que me gusta mucho, el diseño, donde... Mira, diseño. Sí, sí, y tienen varias cervezas y ofrecen incluso alquiler de grifo y cerveza para bodas. Es decir, esta gente me acaban de ganar. Sí, sí. Bueno, a través de su página podéis comprar todo, porque tienen aquí en todo su estilo. Y es que estoy intentando encontrar el modelo de cerveza, que tiene una que creo que se llama... Tienen la clásica, que es Tierra de Frontera, tiene una que se llama Mariloli, que es la Golden Ale, y la Porter, que la Porter es la oscura, la cerveza negra oscura, como yo te digo, estilo inglés. Mariloli me acaba de transportar a un paso doble de los Lazio, del Celu. Por favor, si no lo habéis escuchado, escuchadlo. Los Lazio, Chirigota. Creo que lo voy a poner en fondo, me acaba de ganar. Eso era... no sé, Mariloli... Si pones Mariloli no te va a salir... Yo voy a poner los Lazio Mariloli, a ver qué pasa. Venga. Me muero por Mariloli. Ay, ay, ay. Vamos a escucharlo un ratito, venga. Yo muero por Mariloli, de besitos me toco. Cuando me pidió un boli, yo me la como con esta capa culo botella. Por cierto, que verlo en el mundo no existe una niña más guapísima que ya. Cada uno tiene su gusto. A dormir, cojo la almohada y despierto a la cara, refrego, me calma, ciclo, sofoco, que sin vivir. Ojo, ojo. Bueno, vamos a seguir hablando de cerveza, porque si no, no paramos. De fondo. Y después de la cerveza que hemos visto, la Mariloli, viene la Son, que la Son, bueno, miento, viene la Mamuz. La Mamuz es una cerveza de Granada, del Padul. Y es una cerveza, como ya digo, que es esta también de 2009, es una cerveza con tradición. Yo también la había escuchado. Es curioso que la parte oriental tenga cerveza más antigua que sí, la occidental. Empezaron allí. Y, sí, sí. Y ya digo, yo esta cerveza la conozco de antes, la quiero probar y hace tiempo voy por ella y sé que tienen cuatro tipos de cerveza. Ajá. Pero no lo ha probado, hijo mío. No lo ha probado, pero a través de su página web tenéis para pillarlas y para decirle, oye, que traerme la criatura. Luego también nosotros estamos haciendo un recorrido bastante somero por lo que es la forma de producir, el gusto que lleva, pero en cada... Entre otras cosas, bueno, tengo ni puñetera idea. Exactamente, pero en cada página web se explica mucho mejor de lo que estamos haciendo nosotros, desde luego. El gusto, el sabor, qué materia prima lleva, cómo está hecho, ¿sabes lo que...? Es que ellos lo analizan muy bien, además como casi todos tienen visita a su fábrica y ese tipo de cosas, que le dan como un toque, porque claro, la visita a la fábrica no solamente para ver las cosas, después te darán te dan tu cata de vino, de cerveza. Y ya te digo, volvemos otra vez después a Córdoba, porque Córdoba, esa zona... Ya no estamos poniendo nosotros... La zona occidental de Andalucía hemos tardado un poquito más que la zona oriental, sí, sí. Pero no hemos puesto las pilas rápido, ¿eh? Sí, sí, sí. Y después está la Cordovier, que es una cerveza, lógicamente, de Córdoba. Y esta es de 2013 y tiene cuatro variedades de cerveza que podéis encontrar, lógicamente, en su página. Que es www.cordobiercervezaeninglés.com. Y esta gente tiene... No la he probado. Ni yo tampoco. Tiene muy bonito el diseño. Es como... Ya esto ya más que estilo... Esto sería más estilo... ¿Cómo decirlo? Ya no es vintage. Esto es como... estilo Chicago, diría yo. Sí, sí, sí. Y tampoco... O sea, no te me salga mucho del estilo, que yo controlo dos o tres. Sí, y cuando lo veo sé identificarlo, pero ya luego no... Y después está la cerveza Vega, que es una cerveza con proceso artesanal, ¿vale? Que se produce en un encuentro donde se produce. Esta es motivada por... ¡Ojo, ojo, ojo! Porque esta es una cerveza social. Es una cerveza motivada por la idea de autogestión, soberanía alimentaria, economía social, consumo y producción local y transformación social. Es decir, una cerveza roja. Ay, yo iba a decir, digo, que lo diga... que es una cerveza roja. Lo estoy viendo con ganas de decirlo, así que... No. Y estoy viendo aquí que es... Sí, sí, una cerveza hecha en Motril, Granada. Como sí, ellos sí. Mismos ponen Granada, Andalucía, es decir, me están ganando infinito. Y una cerveza rojera, es decir, que a mí me ganan. Está vosotros chula, sabéis que yo soy rojera. Y chula, su chula. Pack de 6 está por 12,50. Su pack de 24 por 40. No está mal. Y te la entregan a domicilio. Está bastante bien. Está para que probarla también. Sí. Porque yo creo que en mi boda, ya lo voy diciendo, yo en mi boda lo que voy a poner una selección de cerveza, yo estoy viendo ya, mi boda, de aquí que me caso yo. Y sí, se casa. Y esta sí me caso, porque esa es otra. Y después está la cerveza Origen, que es una cerveza almeriense, que Almería por ahora no estaba, y esta es de 2010, si te fías también. También muy temprano, sí, muy pronta, entrado. Pero hasta 2011 no empezaron con su embotellamiento, es decir, eran muy de barril. Esta gente, eso se nota cuando sabe, ¿eh? Sí. Cuando tú empiezas con barril, es que dice Guillo, vamos a ver, las cosas... Vamos a empezar la casa por el suelo. Y esta Origen, 1905. Que yo creo que no es de 1905, porque es de 1910, pero es para dejarse así, se han dejado caer con la fecha, ¿eh? No soy también de letra, ¿no? Es como la fundación del Betis y el Sevilla, que está ahí, ¿sabes? La fecha abuela, pues. Y además me encanta porque los títulos de las cosas cuando escriben dicen maestro cervecero. Claro, claro. Y estas cervezas como de Almería y tienen, ya estoy ahí, entré en su página, que es cervezaorigen.com. Y os enteráis de todas las compras, las ventas, y os enseñáis dónde las vende, las compras y todo. Exactamente. Por lo que estoy viendo, hay distribuidores, o sea... Distribuidores en Almería y provincia, Granada y provincia, en Barcelona, Málaga, Valencia, aquí en Sevilla, ni Cádiz, ni Huerva, ni Córdoba. Yo creo que es normal, la zona del Levante, la zona que está más cerca, ¿no? Claro, Levante, también es que este tipo de cerveza tiene un problema, un hándicap, que es la conservación. Claro. No es, al no tener conservante y ese tipo de cosas, pues generalmente tú no puedes llevar esta cerveza a no puede tener tanto tiempo conservada, pero no lo entiendo, yo tampoco llego, pero entiendo que tiene que ver. Sí, entiendo que tiene que ver. Y después otra cerveza, también de Almería, es Far West, por aquello de Níjar y toda esa historia. Y Far West es una cerveza que le da estilo así el oeste. Y que ya también te digo todo, que a mí este estilo no me gusta, aunque pues seguramente están riquísimas. Y ¿tú dices el estilo de la botella? Sí, a mí este estilo no me gusta. Y esta cerveza, que son varias, tienen, hablando de una cerveza gastronómica, y tiene bastantes especialidades, por así decirlo, que tengo aquí la página, pero tienen como muchísimas. Y parece que son cervezas más estilo la Colch, más estilo europeo, cerveza con cuerpo. Sí. Y otra cerveza, porque nos vamos entreteniendo, con la cerveza que no sabemos, no las podemos mencionar para que la investiguéis vosotros, pero no podemos nosotros hablar. Después está la cerveza La Cala, que es una cerveza también de Almería, de 2013, y una cerveza que su página web es cervezacala.es, y esta sí me gusta. Oh. A mí este estilo sí me gusta, tío. Yo soy muy moderno. Y esta gente tienen cerveza APA, cerveza trigo, cerveza doble, cerveza strong ale y cerveza triple. Es decir, que esta gente tiene una buena variedad de cerveza. En su página web la podéis encontrar, te cuenta el proceso de elaboración y toda la historia. Cerveza lacala.es. La página web, exactamente. Después, otra cervecita que tenemos por aquí, que es el Cabo, lógicamente, también de Almería, por el Cabo de Gata. Pedazo de sitio. También de 2013. Y esta cerveza que te pregunta al entrar si tengo 18 años... Dale que no. Que recuérdamelo. Mentiroso. Que sí, tengo más años... Vamos, 18 años. Matusalén es más joven que yo. Y esa cerveza... ¡Oh, este también me gusta! ¡Ah, este es el estilo americano! Ahí estamos. Este es estilo americano, por ejemplo. Es que a eso le gusta mucho el estilo americano porque es derrota. No, pero créeme que ese servicio... digo americano porque ve, Cabo Ale y selecta este estilo de... Cuando dice lo de Brian y de esa historia... Es un estilo americano, es decir, que es otra fermentación. Bueno, es realmente un estilo de fermentación similar, pero se tiene un cuerpo distinto. Entonces tienen dos cervezas así interesantes, con un estilo muy modernito. Y además salen ellos, que creo que esta gente son de nuestro estilo, porque creo que salen ellos en la foto. Es decir, que no son modelos, quiere decir, ¿no? No, son ellos. ¿Qué rollo como nosotros? Que saldríamos también en la foto. En plan de vida. Y esta es cervezaalcabo.com. Y aquí tenéis para la tramita pedida de la historia. Después está la cerveza Los Filabres, que está hecha, parece ser dos personas que se juntaron, José Manuel, que es biólogo, y Cristina, de Administración y Dirección de Empresa. Y todo empezó, parece ser, que esto me gusta, porque cuando un día le creció cebada en su jardín, que, Dios mío, qué cosa te crece. Es que eso, la gente que tiene jardín tiene esa suerte, que te puede crecer cebada, ¿no? Y esta gente hicieron el proyectito este, que es un pueblo de la Sierra de los Filabres, que es Belefique, que es un pueblo de 300 habitantes, y hicieron esta cervecita que te cuenta su historia y todas esas cosas, su localización, pero no sé si se puede pillar. Sí, se puede pedir como se piden las otras, ¿no? Yo digo que la cerveza es cervezadelosfilabres.com. Filabres, perdón. Después está la que tal, que esta vamos a entretener una mijita esta más, porque es, esta, hola, cerveza, bueno, no sé qué tal. Esta es la cerveza que es de los Palmones, que está en los barrios en Cádiz, y esta cerveza es de 2010, que quizás es de las primeras de la zona, sí, de la zona occidental. Y es una cerveza realmente muy asentada, una cerveza que está muy rica, y muy una cerveza buena, sí, que yo diría que incluso su fábrica es una pasada. Además, ellos directamente tienen su página web en inglés, que es para verlo, porque llama mucho también para la zona, hay que tener en cuenta que llama mucho para la zona de ¿cómo decirlo? De Gibraltar y esas cosas. Y ellos están tienen muchísimos tipos, a ver si consigo, porque la verdad que, otra cosa no, la página de esta gente habría que currarse un poquito más, porque es difícil de manejar. Oye, desde aquí, la cerveza guay, pero la página... Sí, sí, porque la cerveza está riquísima y el sitio donde lo ponen es un sitio que es una maravilla, pero no es casi imposible. Mientras buscas esto, también os diré que esta cerveza la podéis probar también en el mercado, en el mismo puesto donde hemos dicho antes que compramos la cerveza Mayer, en el puesto del mercado municipal de Cádiz. Para el que no lo sepa, voy a decir que está al lado de Correo y al lado de la Plaza de las Flores. Podéis pedir también este tipo de cerveza, está también allí. Y no es cara. Ya digo, esta cerveza, que por cierto se la pone en el polígono industrial de Los Palmones, ya digo, allí en esto. El sitio es una pasada, porque sí, después el sitio es una pasada, porque además aquí viene una fotito, y es un rollo cerveza clásica, cervecería clásica alemana. Sí. Y es sí, un sí, sitio sí, grande, donde amplio, tiene con un montón de espacio. Y está súper bien. Además, esta cerveza la distribuyen por muchísimos sitios. Y esta cerveza está muy buena y tiene mucho estilo. Que yo sepa, tiene... A Mayra, he encontrado. Tiene la Trillo, la Almíar, Alambique, Fanega, Yunque y Espiga. Fanega, y son cerveza de verano, IPA amarga, cerveza roja, doble malta, cerveza negra porter, cerveza de trigo clásica, que es la Espiga. Una selección de cerveza bastante amplia. Es decir, que tienen muchísimas cervezas y estas están realmente ricas. Sí, y, sí, sí, y es fácil de pillarlas. Y tienen, además que esta gente se nota que también son coleccionadores, porque tienen hasta vasos y todo. Sí, sí. Distribuyen de todo. Y estas están muy buenas, muy buenas. Ya digo, la página web es un poquito jodilla de manejar, pero está muy bien. Y otra cerveza más, que es Malaca, que parece que la ha hecho tu primo, Pablo López. Y Pablo López es un cantante, y un tipo, lo sabe, ¿no? Y un tipo que es de Huelva. Yo cuando lo vi digo, ¿no puta, me ha robado el nombre? Que no jodas. Sí, sí. Pues, yo no lo conocí, vi un cartel, digo, Pablo López concierto, digo, primera noticia, cuando canto yo. Y no, vi que el huevo, la foto no se correspondía a lo que es mi careto. Era un señor feo, ¿no? No, al revés, un señor más guapo que yo. Y este, y la cerveza Malaca, una cerveza que es, como bien dice su nombre, es de Málaga. Y también es estilo modernito, volvemos al estilo modernito. Vamos a darnos el gusto de explicar por qué es Malaca, dilo, explícalo. ¿Yo lo tengo que explicar? Sí, hombre, pues yo entiendo que Malaca es el nombre clásico, prerromano. Fenicio. Exactamente. Le pusieron. Y esto lo hizo Pablo, por un lado, y un señor que se llama Army, que de luego, Málaga no es el nombre Army. Y Army puede ser de arma mía. Army, ay, mía. No lo creo. A mí no lo creo. Y esta gente tiene su fabriquita y tienen sus cositas allí en Málaga. Yo estuve recientemente en Málaga. Parece ser que tienen cuatro tipos de cerveza. Y que tiene Bronale y tienen Krenepani, que yo sé, tiene un montón de unos nombres que parece que están vendiendo bebida energética. Pero aquí está en su página web, que la podéis comprar y toda esa historia. Tortuga, ¿esto qué es? Que somos piratas. Y... ¿Ve? Por ejemplo, la chapa de esta está guapísimo. Está muy guapa. Parece más que una chapa, parece una púa de guitarra. Sí, sí, está guapísimo. Está muy chula. Y yo estuve en Málaga recientemente y Y si te digo la verdad, no la encontré. No la encontré porque tampoco me moví mucho. Tampoco, pero... tampoco la buscara con ahínco. No la encontré. Entonces, yo creo que esto hay que pillarlo mejor por internet. Internet. Y es más, sale por aquí solamente que en un solo sitio de Málaga se encuentra, la sala Premiere, y yo no sé si estaba cerca. No me suena que yo estuviera cerca de esto, no, pero bueno. La Malaca, ¿vale? ¿De acuerdo? En malaca.com. Cerveza Malaca, perdón. Y después está la Cárdenas, que esta sí la he probado yo, que es la cerveza Cárdenas, que es de Sevilla también. Uh-huh. Que es una cerveza que es de dos hermanas concretamente, y esta está muy buena. Eso lo puedo decir con todas las de la ley, que esta cerveza está riquísima. Muy y bueno. Además tiene un icono que me encanta, que es como un lobo así, el rollo... Stark. Stark. Y esta cerveza está muy buena. Muy rica. Smirnoff, ¿no era el licor Smirnoff? ¿También trae un lobo? Puede que sí. Es que nosotros somos más de Stark que de Smirnoff. Yo soy de Stark. Y esta cerveza tienen tres: Lanzamiento, Paleale y Scott. Yo he tomado la Lanzamiento y la Paleale. Y están muy buenas. La Scott es la típica cerveza negra. Usted ve que Jesús va huyendo de la cerveza negra. No me gusta la cerveza negra en general. Británica, de la isla británica. En Clampy sí me gusta la cerveza negra. No me sale la alemana. Sí. Esta es la Cárdenas, que se la puede encontrar en cervezacárdenas.es. Y por otro lado, tenemos la cerveza Acharca. Acharca, que es una cerveza que se hace desde la Acharquía malaqueña, que es una zona de Málaga en concreto. Sí. Que yo la primera vez que le digo, ¿esto qué es? ¿Gente anárquica que pone las cosas así? Y que eso uno... No. Y entonces la cerveza Acharca, que la podéis encontrar en Acharca con X... Yo digo Acharca, pero Acharca, ¿no? Acharca.es. Bueno, como hemos dado antes en las redes sociales, que nos enseñen a decirlo. Exactamente. Entonces una cerveza malagueña que, ya os digo, esto la podéis encontrar en Es Tropical, Paleale, Universal y Malagueña, que yo creo que esta gente sabe poner nombre, no como yo. Y la Acharca es, ya digo, una cerveza malagueña que la podéis encontrar en su página web y podéis ver los métodos de contacto y toda esa historia. Aquí la tenéis. Y por último, que es la última, que es una cerveza que se llama Bandolera del Sur, que es una cerveza de una cooperativa, pone Cooperativa Social y Comercio Junto, Transformando, uh-huh. Y es de Córdoba esta cerveza. Y tiene tres tipos, a ver si la pillo. Ahí está, Transformando. Estos son de Comercio Junto, también son rojeras. Y tienen su cerveza que es Bandolera del Sur, que se nota claramente, nada más que por la O de Bandolera. Es una cerveza rojeras con... La O de Bandolera, para que os hagáis una idea, es como el escudo del Capitán América, pero sin la bandera americana. Ah, los refrescos se llaman Maki, nada más que digo eso. Entonces, la Bandolera del Sur, una cerveza que tienen tres estilos de cerveza, que... a ver si me entero bien. Cuatro tipos de cerveza a lo largo del año. Entonces está la cerveza Eco, una IPA. Y estas son... No me entero, pero vamos, aquí están transformando.coop, que es de cooperativa. De cooperativa. COOP. Exactamente. Y aquí podéis tomar esta cerveza de economía solidaria y comercio justo. Que esto me mola a mí, tío. Además, sí, son súper rojos. Y mola. Estos chavales. Con y además tienen un montón más de cosas estas criaturas, ¿eh? Sí. Esta gente tienen también, venden aquí... Hay proyectos, por lo que estoy viendo. Vamos a ver aquí, por productos. Tienen licores. Ahí estamos. Tienen ron, tienen la cerveza. Vamos, que no solo se dedican... No, porque estoy viendo tienen también... aceite, café cubano. Sí. Refrescos Maki. Tienen una variedad de productos que no se enclava solo en la cerveza. Hostia, pues son rojeras, ya digo, son rojeras y tienen un montón de cosas. Y además tienen ron solidario. Proyectos, estos son proyectos. Son gente que esta gente se lo están currando tela, tío. Sí. Y, hostia, ojo, que está relacionado con Marina Leda. Ten cuidado, no vayan a ser con el rojo, gordillo que no jugaba con las medias para abajo. Tienen cuidado que nos van a transformar en rojo, ¿eh? A lo mejor bebéis esto y os volvéis leninistas. Nada más que digo eso, ¿eh? O troquista. Que mola, como mola. No, que va, troquista. Esa gente son... Y mola. Me gusta esto, la Bandolera esta, tío. Y... Bueno, que yo, ¿cuántas cervezas hemos dicho ya? Pues hemos dicho una, dos, tres, cuatro, cinco, ya seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21. Muy bueno. Cerveza. Tenéis cerveza ahí, vamos, para aburriros. Imposible que no encontréis en vuestra provincia, en vuestra ciudad, una cerveza que probar. Sí, porque además, ya si somos de aquí, creo que vamos a hacer la última recomendación y ya nos pidemos. Nos despedimos. Que es Lupolópolis, que es una tienda de cerveza artesana que hay aquí en Sevilla. En la calle José Gestoso. Y para el que no sepa dónde está, es a la espalda de nuestra querida Z o Metropol Parasol. Sí, como a la espalda se llama institucionalmente. Bueno, es a la espalda, a la izquierda. Exactamente, muy bien, ahí te he visto bien describir. Y allí en José Estoso podéis tomar la cerveza allí, un local chiquitito, sí. No es un local grande y no te ponen tapita, creo que te ponen a lo mejor un cartuchito, como decían los antiguos, pero es sobre todo de comprar. Te compras y tu también, pack y también sobre todo de hacen catas ilustradas, no. Sí, hacen catas educativas. Vamos a llamarlo así, catas educativas. Exactamente, de cómo ve la cerveza, de cómo se hace la cerveza. Y evento, está muy bien. Está bastante bien. Podéis seguirlo en Facebook, en Twitter, tienen página web. Y la verdad es que si vivís por Sevilla, cerca de Sevilla, o pretendéis venir a Sevilla y os gusta la cerveza artesana, podéis... Os pasáis por el Maquila y después por... Exactamente, y ya vais... Al revés, primero por ser Toso y después por el Maquila. Y luego ya vais alicatados, va a vuestra casa. Pero bueno, esto ya ha sido la cerveza. Esto es cultura, por cierto. Esto es cultura popular. Hace poco estuve en un evento, que también lo dije aquí en el anterior capítulo, que el evento Hot Down de ciencia, que decían, la ciencia es cultura, cierto. Y la cerveza también lo es. Porque nosotros tenemos una misión antropológica de la cultura, que la cultura es todo. Exactamente. Pues nada, con esta misión antropológica que tenemos sobre la cultura, nos despedimos y ahora nos vemos en un ratito. Hasta ahora nos vemos. Qué bonito se va el alba, bonita se va tu farda, qué trabajito olvidarte, y arrastro mi pena de Marte en Marte. Un niño perdido somos tú y yo, Jesús. Este es Miguel Benítez. Qué grande. Qué pena, Guillo. La droga que mala de cojones. Sí, tío. Que, pues nada, con Miguel nos vamos a despedir ya de ese capítulo 4. Nos vamos a despedir de ese capítulo 4 y prácticamente del podcast, ¿eh? Sí, porque no sé, en septiembre no creo pues que volvamos. Ya, la cuestión es que este año ya ha sido como muy de propina. Sí, ha sido, venga, chavales, que sé que os gusta la universidad. Venga, animaros. Y yo realmente no estoy ni aquí, ni este tampoco, y estamos haciendo esto para que la gente se anime y participe y continúe este podcast. Exactamente. Así que lo haga mejor. Exactamente. Que no es difícil. Que no es difícil, no difícil. La hacemos tú y yo. Exactamente. Así que nada, con esta canción tan veraniega, porque a mí es que Miguel y los garrapateros en veraniego es muy primera, muy veraniega. Y nada, nos despedimos. Voy a recordar, por si acaso no la habéis escuchado antes, la red de contacto, los métodos de contacto, y repito, correo aulaculturafgh@us.es, todo minúscula de seguido. La página web que tenemos nosotros del podcast es www.podcastcultura.es. El Twitter del Aula de Cultura es @aulacultura_fgh en minúscula. Y por último, el Twitter personal de mi colega Jesús es @jesulin_guapin. Correcto. Y el mío propio, el de esta persona que os habla, es @capitangorrión seguido y en minúscula. Gorrión Capitán. Pues nada, ha sido un placer. Espero que haya sido ameno y que haya sido productivo en general, este podcast. Vaya a beber cerveza después, esto sí o sí, aunque no os guste. Exactamente. Y un despedirnos de todo, realmente. Es como toda la cerveza en esta vida, hay que acostumbrarse. Porque lo mismo esto lo continuamos, pero ya tú y yo, ¿no? Exactamente, por nuestro lado. Así que, bueno, la gente que nos siga, que hay alguna. Mi madre, tu madre y esas cosas. No, mi madre tampoco. No, bueno, mi madre entonces descarga 3 o 4 veces. Vale, porque mi madre no. A lo mejor lo continuamos por nuestro lado, a lo mejor. Bueno, es que tú estás pluriempleado en los podcasts, Guillo. Claro, yo es que soy una persona muy famosa. Claro, tío. Pero vamos, tú tienes que seguir siendo podcaster, porque si no, no puedes ir a la jornada de podcasting de Zaragoza. Pero bueno. Pues nada, Guillo. Que un placer, como siempre, que estéis al otro lado y compartir los micros con Jesús. Igualmente, a mí ha sido un placer tener conocer a esta persona que no lo conocía de antes. De antes, exactamente. Que paséis muy buen verano, que partéis de playa, de cerveza, de soy, de mujeres o de hombre, dependiendo de qué sexo sea. De los dos. De los dos. Si os lo pasáis bien. Así que nada, Espero veros en otro podcast, muchachos, muchachas. Un beso. A ti te veo esta noche bebiendo cerveza. Después nos vemos tú y yo. Hasta luego.